Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tres horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando la acera de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi. Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. Buenos días. Estamos en la radio de otro tiempo, en el año 1979. Los años 70 fueron unos años cruciales en la historia política y social de España. En las elecciones generales que se celebran el día 1 de marzo, ganó la UCD con 168 escaños, el PSOE de Felipe González con 121, los comunistas con 20. Los 5 escaños que sacó el PSA, Partido Socialista de Andalucía, que lideraba Alejandro Rojas Marcos, fueron la gran sorpresa. Poco más de un mes después, el 3 de abril, se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas después de la dictadura. Todos y todas percibimos que las cosas empezaban a cambiar. La toma de posesión de los nuevos ediles fue un acontecimiento popular. Muchas mujeres se incorporaron a la vida municipal y es que algo empezaba a cambiar en esta España nuestra. Había cosas que estaban ancladas a los modos y vidas de los españoles y españolas. Y al repasar noticias de aquellos años, venían imágenes de nuestro pasado. Los flashes se sucedían a la vez que íbamos leyendo. Todavía existía el servicio militar. O tenían cargo los gobernadores civiles. O aquella máquina de escribir. Los cajeros automáticos no se conocían. Ni las televisiones privadas. Ni los móviles. Y el PC que sonaba era el PC del Partido Comunista de España. Esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. El neoliberalismo entró como elefante en una cacharrería de la mano de Margaret Thatcher, que fue la primera mujer jefe de gobierno británico, conocida como la Dama de Hierro, haría honor a su nombre. De Reuters extraemos esta noticia. Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro y figura central de la política británica del siglo XX, era hija de un tendero. Tenía un carácter intransigente, que fue amada y odiada por igual a medida que se enfrentaba a los sindicatos y privatizaba amplios sectores de la industria de su país. Se le acusó de abrir la brecha entre ricos y pobres, que fue verdad. Hubo enfrentamientos importantes entre los sindicatos y la policía como consecuencia de la austeridad y las privatizaciones que introdujo en sus políticas liberales. Muchos sectores económicos públicos pasaron a manos privadas, Millones de trabajadores quedaron sin empleo. Destruyó gran parte de la minería, dejando en la cuneta a miles de mineros, y estos provocaron una huelga que duró un año, pero que ganó la Dama de Hierro, dejando a los sindicatos sin poder para influir en las políticas del gobierno. Y pasamos a otra noticia de aquellos momentos. El 16 de enero de 1979, el zar Reza Pahlavi abandona Irán camino del exilio. A la vez, el imán Jomeini vuelve tras 15 años de exilio. El descontento popular alcanza su punto álgido en 1978. Se temía en una revolución inminente y el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, pidió al SAS que emprendiera reformas democratizadoras. Muhammad Reza Pahlavi puso entonces en pie varios gobiernos liberalizadores que cayeron uno tras otro. La revolución, con la insistencia desde el exilio de Jomeini, parecía inminente. Y en efecto, el 16 de enero de 1979, el SAS debió exiliarse. La suerte estaba echada. Profundas desigualdades sociales, persecuciones políticas y un escandaloso proceso de occidentalización crearon las condiciones propicias para que en Irán germinara la revolución. Las tensiones fueron creciendo y en pocos días Washington vio cómo caía en desgracia uno de sus aliados en Medio Oriente. En 1979, Groenlandia se independiza de Dinamarca, a la que estaba ligada desde 1814, cuando Dinamarca y Noruega disuelven su unión y Groenlandia pasó a ser colonia danesa asociada política y culturalmente a Dinamarca. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo interés especial en la compra de Groenlandia a Dinamarca por 100 millones de dólares. Y recientemente, también Donald Trump lanzó la idea de comprarla. Se trata ya de intereses estratégicos y geopolíticos, además de las enormes riquezas de su subsuelo. Y nos vamos a Madrid. Es el 26 de mayo y una importante explosión hace su detonación en la cafetería California 47, en la que mueren 8 personas y 40 resultaron heridas. Era una tarde de sábado de 1979. En este lugar del barrio de Salamanca, los madrileños paseaban ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir. La explosión de una bomba colocada por el grupo antifascista Grapo arrasó por completo la cafetería California 47 situada frente a la sede del partido de ultraderecha Fuerza Nueva. La bomba causó la muerte de 9 personas e hirió a unas 40. Entre los heridos se encontraba un niño de 9 años que había ido con su familia a merendar como tantas tardes. Y para que nos cuente lo que es Madrid, Joaquín Sabina. Donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos diablo de Madrid. Accidente en la central nuclear de Temple Island, en Pensilvania. La unidad 2 de la central nuclear de Temple Island, situada a 16 kilómetros de la ciudad de Harrisburg, en Pensilvania, que tenía una población de unos 70.000 habitantes, sufrió un severo accidente el 28 de marzo de 1979. Una pequeña fuga en el generador de vapor desencadenó el accidente más grave de la historia nuclear de los Estados Unidos y que supuso un verdadero freno para la energía nuclear. El 28 de marzo de 1979, el generador de esta unidad sufrió una fuga, se interrumpe la refrigeración del núcleo y permite que su temperatura aumente de forma descontrolada. Parece que el informe técnico hablaba de una fuga 10 veces menor que la real. Además, según dicho informe, hubo 2 o 10 veces más casos de leucemia en adultos en zonas a favor del viento. Y seguimos en Estados Unidos. Cassius Clay. El 26 de junio de 1979, Cassius Clay, Mohamed Khalid, se retira del boxeo. En 1976 le retiran la licencia de boxear por no alistarse a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Guerra del Vietnam. Cuando me gritaron negro, nunca me gritaron negro, ni me lincharon, ni me atacaron sus perros, ni me robaron mi nacionalidad, ni violaron a mis padres. ¿Por qué iba a disparar a la gente de Vietnam? Fue trasladado a su ciudad natal cuando muere. En Louisville desfilaron ante su féretro más de 500.000 personas. El propio Bill Clinton estuvo en su funeral, así como personalidades de todos los ámbitos de la sociedad americana. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. En 1979 se legaliza la masonería. En 1940, Franco promulgó la ley de represión de la masonería y el comunismo. Aunque fueron perseguidos en múltiples ocasiones, con Franco les llegó lo peor, y es que estaba empecinado en acabar con los masones y la masonería. Son los enemigos de la patria, la masonería internacional y las conspiraciones judeo-masónicas. No ha habido rebelión ni conato de insurrección contra la patria que no hayan estado la masonería. Desde cualquier púlpito o tribuna era lo que decía nuestro caudillo. No ha habido en nuestra nación ninguna rebelión ni con acto de traición contra la patria que no se fraguase en la sombra de las logias masónicas. Y aún hoy, liberada España de esta carroña, todavía esas insignificantes manejadas políticas, por mucho que se disfracen, obedecen siempre a la intriga y a la oculta inspiración de los masones expatriados. El odio que Franco sentía por la masonería era tan obsesivo que llegó incluso a construir su propia logia masónica como recuerdo permanente de aquel particular descenso al infierno. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad detiene tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Buenos días, amiga y amigo de los Domingos de Paradigma. Vamos a dar paso a nuestro editorial de este domingo. ¿Lo monstruoso de la menstruación es esconderla? Decía Simone de Beauvoir, y yo no lo sabía, que las mujeres tenían que acomodar su ciclo menstrual a las expectativas sociales. Y Marianne Martínez Vascuña dice en el periódico del País: ¿dónde queda la promesa de las instituciones de incluirnos como iguales en escuelas, lugares de trabajo, etcétera, si al mismo tiempo se pretende que éstas no se adapten a nuestras especificidades? Y es que la menstruación es una de ellas, ¿o es que no lo sabían? Nunca ha sido incompatible ser mujer y ser trabajadora, ¿o no lo hemos demostrado suficientemente desde que nacemos? Para que tengamos las mismas oportunidades que los hombres en el acceso a puestos de trabajo, ingresos y posiciones de poder, no es suficiente con que demostremos ser inteligentes, fuertes o capaces como ellos. Eso no es difícil. Más complicado es vencer los obstáculos derivados de las normas de productividad, respetabilidad o autoridad supuestamente ciega a las diferencias de género y que, sin embargo, son un puñado de piedras puestas en nuestros zapatos. Cuando hay que esconder ciertas cosas como si fueran vergonzantes, te percatas que lo monstruoso no es hablar de ello, sino haberlo escondido durante tanto tiempo. Por eso, no hubiera estado de más que el Gobierno, al menos por una vez, hubiese sido responsable y debatido en privado el anteproyecto de ley para presentar una posición común en el Parlamento que evite generar más estigma. Tiene casi 12 años y ya está a punto de ovular. Ahora comienza ella a ser mujer. ¡Oh, no te quedará! piensa que la regla solo es un mundo de algodón. Algo que huele a nubes y ella está loca por un tampón. Libre, cada 28 días ella es libre y regular. Las tetas un montón, solo quiero dormir. Me duelen los ovarios y yo estoy con un barrillo aquí. No falle. Como vea yo en la tele otro spot donde hay carajota. Voy a coger el hilo del tampón y voy a estrangular. Suecia y Finlandia. El domingo 15, el jefe de Estado finlandés, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, han aprobado la solicitud de ingreso en la OTAN. También lo ha hecho el gobierno sueco. Los dos gobiernos ya han pedido su solicitud de adhesión formal a la OTAN. Tanto Suecia como Finlandia se encontraban en una situación estable en cuanto a sus relaciones con la OTAN, gracias a la cooperación y la situación de una Rusia colaboradora con Occidente, de ahí que siempre hayan pensado en su neutralidad. En esta situación, estos países redujeron paulatinamente sus capacidades y gastos militares. Ahora, la situación ha cambiado, y no para mejor, y ambos países ya están proponiendo en sus respectivos parlamentos su adhesión a la OTAN, y lo hacen por dos motivos. El primero, dada la situación creada en Ucrania de inestabilidad y guerra con Rusia, y el segundo, renunciando a su independencia y a su neutralidad, reforzando su posición militar, accediendo a la OTAN con un menor coste económico, seguro que improbable. Algo de historia. La neutralidad sueca se remonta a las guerras napoleónicas. Suecia acepta la pérdida de Finlandia a favor de Rusia y renuncia a sus ambiciones bálticas que le habían mantenido en un estado de guerra continuo. Con la paz, en este periodo de estabilidad, se fomentó la industrialización y el crecimiento de la economía y su neutralidad la consideró el pueblo sueco una condición indispensable para su bienestar. Con la Primera Guerra Mundial, la neutralidad se hizo permanente al margen de las hostilidades de la guerra. Esta política institucional se mantiene en la Segunda Guerra Mundial, aunque hay concesiones a favor de Alemania. En los dos años posteriores sigue manteniendo esta neutralidad frente a la OTAN. Sería durante la Guerra Fría cuando desarrolla una potente defensa militar. Du gamla, du fria, du fjälliga nord, du tysta, du glädjerika sköna, jag hälsar dig vänaste land upp på jord, din sol, din himmel, dina änder gröna, din sol, din himmel, dina änder gröna. Lo que acabamos de oír es una parte del himno nacional sueco. Finlandia. Su neutralidad empieza después de la Primera Guerra Mundial. Finlandia se independiza de Rusia en la Revolución Bolchevique de 1917 y sigue defendiendo esta neutralidad aprovechando la toma del poder de los bolcheviques, gracias al reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos y su independencia es aceptada por el gobierno ruso. En 1939, ante el temor de que Finlandia se alíe con Alemania, Rusia ataca a Finlandia. En 1940 se firma la paz y en 1941 la invasión de Rusia por Alemania la aprovecha Finlandia, que es la guerra de continuación, para resarcirse de sus pérdidas territoriales y cuando es previsible la derrota alemana, busca la paz con Rusia. Finlandia se vio obligada a la neutralidad para que la Rusia no desconfiase. De ahí que rechazara las ayudas del Plan Marshall a pesar de haber quedado el país devastado por la guerra. En 1948 Finlandia firma un tratado con la URSS y cuando se establece la OTAN en 1949 Finlandia está comprometida con la neutralidad. Si anteriormente escuchamos un poquito del himno sueco, pues en esta ocasión acabamos de escuchar un poquito del himno finlandés. Para Suecia, la neutralidad ha resultado ser un factor decisivo para un desarrollo sostenido basado en un extensivo estado de bienestar para toda la población. Y formó parte desde entonces de su identidad nacional esta neutralidad que rechaza las relaciones de poder entre las naciones. Para Finlandia, su política de neutralidad resultó ser más una necesidad pragmática ante un vecino poderoso como la URSS. Ambas naciones, aunque pertenezcan a la Unión Europea desde 1995, no están adscritas a la OTAN. Tanto una como la otra han estado promoviendo su modelo de relaciones internacionales basado en la paz, la cooperación y la solidaridad con el tercer mundo. Parece que toda esta política de neutralidad está a punto de perecer. Pasamos a otra noticia. Muerte por disparo israelíes a la periodista de Al Jazeera, Shirem Abu Akleh. La Unión Europea ha condenado enérgicamente el asesinato a través de su portavoz, del alto representante de Política Exterior, Josep Borrell. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado su consternación por la muerte de la periodista y ha exigido una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias en que se produjo. Shirem Abu Akleh es una periodista con mucho prestigio que nació en Jerusalén en 1971. Se licenció en periodismo en Jordania y regresó a Palestina para trabajar en su tierra. Jenin es una ciudad en la que Shirem había trabajado y donde llegó para seguir una incursión israelí en un campo de refugiados. Iba con chaleco antibalas, casco e identificada como periodista internacional. Fue alcanzada por un disparo. Al Jazeera mantiene que su reportera ha sido asesinada a sangre fría por soldados israelíes. Ha conmocionado a toda Palestina y al mundo árabe. Ha sido homenajeada en una procesión que ha llevado 3 días desde Jenin a Nablus, donde se realizó la autopsia, y más tarde a Ramala, donde se celebró el funeral de Estado al que asistió el presidente de la Autoridad Palestina. El mismo jueves su cuerpo fue trasladado a Jerusalén y el viernes una nueva procesión desde el hospital a Jerusalén Este ocupado hasta la Catedral de la Anunciación de la Virgen en la Ciudad Vieja. عيفيك البسالي والكفاح بعيون الجنود أطفالنا رشر ما. Algo de historia. Jerusalén Este o Jerusalén Oriental es la parte de la ciudad que quedó bajo el control jordano tras la guerra árabe-israelí de 1948 y que incluye la ciudad vieja de Jerusalén con numerosos lugares sagrados para el judaísmo, el islam y el cristianismo. Israel conquistó Jerusalén, Jerusalén Este en 1967. Y se la anexionó en 1980, aunque no ha sido reconocido internacionalmente. En la actualidad, Israel controla todo Jerusalén y considera a toda ella como su capital. A la vez, el Estado de Palestina ha declarado Jerusalén Este como su propia capital. El 6 de diciembre de 2017, Donald Trump anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y dijo de trasladar la embajada de su país desde Tel Aviv a Jerusalén. Los enfrentamientos estaban cantados. La autoridad palestina, así como muchos países árabes, rechazaron esta decisión, con lo cual se han añadido elementos nuevos para que la paz, tan precaria en esta zona del mundo, esté de nuevo en entredicho. Con ello hemos querido traer algo de historia para que nuestros oyentes vean todos los sucesos en la zona con perspectiva, si es que se pudiera tener esta perspectiva. عيك يا شعب الوطن يا مقاوم الاحتلال عي فيك البسالي والكفاح والعين سهراني بعيون الجنود أطفالنا رش الرمال يا بلادي العود قريبي والانتفاضة شعالي Algo nunca visto. José Naranjo desde Yamena, una noticia del periódico El País del 15 de mayo. La pequeña Jawar Hir Adam, con apenas 7 meses, se aferra a la vida a través de un tubo de oxígeno conectado a su nariz. Desde que ingresó en el hospital con malnutrición aguda severa, su madre, Yousu Tijani, no le quita la vista de encima. Peor no es tan sola. Todas las salas de la unidad de nutrición de este hospital de Yamena, la capital del Chad, están a reventar de madres y bebés, algunos de ellos al borde de la muerte, sin fuerza siquiera para llorar. Tan desbordados están que el pasado jueves tuvieron que negar las primeras admisiones. Con una capacidad para 6 niños, acogen a 106. En lo que va de año han atendido el doble de casos que en 2021. La subida escandalosa de los precios de los productos alimenticios básicos están detrás de esta situación. Esta es la situación por la que están pasando los países del Sahel y es que la escalada de precios que sufre el Chad se extiende por toda África. Antes de la guerra de Ucrania comenzó a sentirse a partir del COVID, pero este conflicto ha agravado la situación por la subida de alimentos básicos. Después de 2 meses de guerra en Ucrania, los precios han subido más de un 20% de su nivel más alto. Quienes ya lo están sufriendo son aquellos países que ya de por sí son más vulnerables. Yemen, Afganistán, los países del Sahel como Mali, Níger, Burkina Faso, Nigeria, Chad, Sudán y Sudán del Sur. También Madagascar, República Democrática del Congo y países del Cuerno de África, durante la sequía en estos países dura ya más de 3 años. Esto es una información del país que no queríamos en ningún momento pasar por alto. Yeah.

Y en este segundo disco se nos acerca por aquí Aretha Franklin con su tema I Say a Little Prayer. Es una solicitud de Loli para su novio Pepe. Y continuamos, y Dani y María piden este tema para sus hijos e hija, el tema de John Travolta y Olivia Newton-John de la película Gris. Y llegamos al final de esta sección y nos solicitan una rapsodia sueca. Nos la piden para María Robert, que aunque convaleciente de su pierna, nos escucha en su casita cerca de Gotemburgo para que pronto se restablezca. Un abrazo a los componentes de la redacción del programa de los Domingos de Paradigma. Pues muchísimas gracias, que te recuperes prontísimo. ansiedad. Bueno, y de nuevo estamos con ustedes y ahora con los recortes de prensa, que en esta ocasión no tengo ni idea, pero está aquí Alfonso para aclarárnoslo. Buenos días, Alfonso. Parezco el misterioso Alfonso, siempre es lo mismo, no tengo ni idea, no tengo yo tanto misterio. Es que eres un alma libre. Pregunta y te lo contestaré. Venga. Mira, pues hoy traemos un par de asuntillos curiosos. Uno es también un invento histórico, ¿eh? Os recordáis que la semana pasada estuvimos hablando de que la máquina de vapor se inventó en el siglo I y no en el siglo XVII o XVIII. Y lo mismo tenemos con el sismógrafo, ¿eh? Aunque no podemos predecir los terremotos, llevamos mucho tiempo tratando de detectarlos, registrarlos y medirlos. Y muchos se pensarán que el sismógrafo es un invento también moderno, pero sin embargo tiene más tiempo del que nos imaginamos. En el año 132, el científico y artista Zhang Heng creó el sismoscopio, que es el antecesor del sismómetro, que en teoría detectaba terremotos, aunque no registraba ni la hora ni la intensidad de ellos. No obstante, era tremendamente útil, pues usándolo indicaba la dirección del epicentro del sismo. Y así el gobierno Han, al que pertenecía este científico, podía enviar ayuda rápidamente a las regiones afectadas por el fenómeno natural, que en un sitio tan tremendamente grande como la China, pues era muy importante. Lo llamaron veleta de terremotos, pues en ese entonces aún no sabían que los temblores se debían a movimientos de las placas tectónicas, y Zhang Heng creía que eran causados por el viento. El invento se trataba de una urna de bronce de alrededor de 1,80 metros de diámetro, con 8 dragones deslizándose hacia abajo por sus paredes, cada uno con una bola en la boca. Debajo de los dragones había 8 sapos de bronce con sus bocas abiertas. Dentro de la urna, que parecía como una especie de samovar ruso, había un péndulo. Cuando la tierra temblaba, el mecanismo interno hacía que una bola se soltara de la boca de alguno de los dragones y cayera en la de un sapo. El sonido que hacía al caer hacía la alarma, y como cada uno de los sapos representaba una dirección, como los rumbos en una rosa de los vientos, con solo ver en cuál boca había caído la bola, sabía dónde se necesitaba el socorro. El sismógrafo en el siglo I, año 132. Bueno, muy bien. Bueno, del siglo II, 132 del siglo II ya, perdón. Y otra de curiosidades de animales, que también nos gusta aquí traer de vez en cuando algunas de las habilidades de los animales que nos acompañan en esta tierra. En esta ocasión he traído una sobre los elefantes. Los elefantes son, como todos sabemos, los mamíferos terrestres más grandes del planeta, y hoy en día se encuentran registradas dos especies diferentes, el elefante africano y el elefante asiático, cada una de ellas con distintas subespecies. Estos animales son considerados majestuosos y sabios y viven entre 50 y 70 años. Su rasgo más distintivo es su alargada trompa, un músculo que utilizan para alimentarse, emitir sonidos, identificar olores y sabores, así como también para agarrar objetos y lanzarlos a su adversario. Entre sus cualidades y habilidades podríamos señalar las siguientes. Tienen un cerebro enorme. El cerebro de los elefantes pesa entre 4 y 5 kilos, y la zona destinada a la memoria corresponde a una importante parte de él. Por dicho motivo, pueden almacenar mucha información, lo que los vuelve muy inteligentes. En muchos países del continente asiático se les considera sagrados, son venerados. Ello se debe a que este animal proviene, según su cultura, del dios Ganesh, uno de los más conocidos y adorados en la India, que rompe con los obstáculos y adversidades. Es símbolo de buena suerte y fortuna y representa la sabiduría y la fortaleza. Esto es así porque los elefantes no caminan alrededor de los obstáculos ni los obstáculos los detienen. Ellos los quitan de en medio y siguen su marcha. Entonces, quienes rinden culto a Ganesha, estas cualidades de los elefantes les son transmitidas. Otra característica de ellos es que son animales sociales, viven en manada. y ellos emiten una serie de sonidos característicos que les permiten transmitir sus emociones con el fin de comunicarse con el resto de los integrantes de su grupo. Tal es así que cuando un elefante barrita está avisando de que se encuentra asustado o que corre peligro, algo que quizás también emplean para alertar a los miembros de su grupo. Se comunican a través de sonidos inaudibles para el ser humano. Los sonidos utilizados para llamarse a distancia no pueden ser escuchados por nosotros. A través de las plantas de sus patas sienten las vibraciones de los infrasonidos antes de oírlas con sus orejas. Y mira que tienen las orejas grandes. La diferencia de tiempo que existe entre captar las vibraciones y oír el sonido permite que puedan saber con mucha precisión la dirección y la distancia de la llamada. Otra característica curiosísima de estos animales es el duelo. El duelo ante una muerte es muy importante para esta especie. Cuando un elefante se encuentra en estado de agonía, el resto de la manada suele acomodarse a su alrededor para acompañarlo durante el tránsito hacia la muerte. Incluso si una madre pierde a su cría, permanece junto a ella varios días posteriores al fallecimiento. En algunos casos, la manada también arroja tierra y hojas sobre los restos. Pueden prever catástrofes naturales. Como ocurre con otros animales, este mamífero posee una intuición particular que le permite ser sensible a las catástrofes naturales, pudiendo preverlas. Se han escuchado una gran cantidad de historias sobre elefantes que salvaron a turistas durante el tsunami de Tailandia, por ejemplo, ocurrido en 2004. Son también capaces de localizar agua y detectar lluvia a grandes distancias, aproximadamente hasta 250 kilómetros, una enorme distancia. A su vez, tienen un sistema intuitivo de comunicación, ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa también mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada. Después de tanta alabanza sobre el elefante, vamos a terminar poniéndole dos peros. Uno de ellos, ya lo he señalado con anterioridad, no pueden saltar, lo arrasan todo. Y además, en realidad, no pesan tanto. La lengua de la ballena azul es más grande que un elefante. Muy bien, Alfonso. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Bueno, pues ahora estamos, después de estas curiosidades que nos ha traído Alfonso, estamos con modismos, locuciones y dichos, pero hoy tocan más dichos que modismos. ¿Qué nos trae María del Mar? A ver, yo traigo por aquí lo que nos comparten las curiosidades que nos comparten nuestros oyentes, y bueno, que tú también te encargas de incrementar todo el tema de toda la noticia. Y hoy pues tenemos aquí, tocan dichos, ¿eh? Los dichos. Entonces, el primer dicho que tenemos por aquí para analizarlo un poco es dar gato por liebre. ¿Qué esto qué significa? Pues dar la apariencia a un objeto de inferior calidad. Siempre ha pesado sobre las hospederías dudosa fama respecto a las comidas. Tanto era el descrédito de estos establecimientos que llegó a hacerse usual entre los comensales la práctica de un conjuro previo a la comida, en el que aquellos, puestos en pie, reataban los siguientes versos delante del asado: si eres cabrito, mantente frito; si eres gato, salta al plato. De aquí lo de gato por liebre. Y continuamos con otro dicho, que es dar un cuarto al pregonero. Dar un cuarto al pregonero es hacer que se sepa públicamente lo que no se debería sacar de puertas para afuera. De bote en bote. Eso significa local completamente lleno de gente. El tiempo de las vacas gordas. Se le llama así a los periodos de prosperidad. Estar hasta los topes. Eso significa estar completamente lleno. Aquí hay gato encerrado. Causa o razón oculta. Hacer buena o mala amiga. Eso es avenirse o no en buena amistad. Hacer de tripas corazón. ¿Qué significa? Pues mostrar mucho ánimo siendo interiormente cobarde. No dar su brazo a torcer. Es una frase coloquial que significa mantener con entereza u obstinación el propio dictamen o propósito. Y hasta aquí, queridos amigos y queridas amigas, pues hemos acabado con estos dichos y hasta la semana que viene. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. En esta primera parte de la ventana científica tenemos con nosotros a Antonio Barragán, al que queremos darle las gracias por estar con nosotros esta mañana en los domingos de Paradigma. Buenos días, Antonio. Hola, muy buenos días. También está con nosotros Joaquín Casado. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Al que le agradecemos que esté aquí, ya que ha tenido que desplazarse desde su pueblo, Posada, y el mío también, hasta nuestra emisora. Gracias también, Joaquín. Tanto Antonio Barragán como Joaquín Casado, de ellos tenemos en la mesa su último libro y vamos a hablar de ellos y sobre ellos. El primero, sacar un libro es un trabajo arduo, pero sacar un libro de casi 1000 páginas, yo creo que es trabajo de titanes, ¿no, Antonio? Sí, es trabajo, efectivamente, mucho esfuerzo el que hay detrás de una investigación de estas características, pero ha sido algo que yo me tomé como un reto y que continué incluso después de estar jubilado, así que yo estoy muy satisfecho del trabajo que he venido haciendo y que, felizmente, ya está en forma de libro. Muy bien, muy bien. Sí, yo tenía aquí, digo, ya es pasar mucho tiempo estudiando, investigando, escribiendo. Bueno, Antonio Barragán es catedrático de Historia Contemporánea, jubilado, doctor en Historia y licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense. Bueno, de nuevo otra vez, Antonio, buenos días. Muy buenos días. Lo primero que te iba a preguntar es, ¿cuál ha sido el planteamiento para empezar a escribir un libro de estas características? Bueno, yo venía trabajando sobre aspectos relacionados con las consecuencias políticas de la guerra civil y fundamentalmente con las consecuencias represivas. De hecho, en el año 2009 publiqué una primera investigación denominada Control Social y Responsabilidades Políticas, en donde analicé una dimensión de la represión que no había sido estudiada hasta ese momento o muy poco estudiada, que no era otra que la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, que tuvo como objetivo desarticular el patrimonio económico de los republicanos. Entonces, aquello pues para mí fue una aventura intelectual interesante, pero cuando estudié los expedientes de responsabilidades políticas me di cuenta de que en la gran mayoría de esos expedientes existía documentación de origen militar, es decir, causas militares procedentes de los sumarios abiertos por los consejos de guerra, por los tribunales que se habían constituido en toda y cada una de las provincias andaluzas, concretamente en la de Córdoba. Entonces, el hallazgo de esa documentación de origen militar en el seno de estos expedientes de responsabilidad política fue lo que me hizo intentar ver dónde estaba esa documentación, intentar rastrearla e intentar sistematizarla. Y me encontré con una sorpresa tremenda que todavía no ha tenido fin ni siquiera en la publicación de este libro Justicia Militar de Guerra en Córdoba, porque estos expedientes se encuentran fundamentalmente en el archivo del Tribunal Militar Territorial 2 de Sevilla. Afortunadamente tenemos ya investigaciones monográficas de algunos pueblos que han utilizado muy profusamente esa documentación. Por ejemplo, quien me acompaña en esta sesión, Joaquín Casado, ha estudiado muy intensamente los expedientes sumarísimos de los consejos de guerra correspondientes a Posada. En algún otro caso, Arcángel Benmar lo ha estudiado sobre algunos otros pueblos de la provincia, como Montilla o Baena. Antonio Gómez sobre los de su pueblo, Doña Mencía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todavía pensamos que existen al menos 4 o 5 mil expedientes más que añadir a los casi 11 mil individuos que ya sabemos que fueron procesados. Entonces, pues esta operación magna de exclusión, de represión, que se desarrolló sobre los republicanos, yo creo que había que darla a conocer, y de ahí el interés, yo creo que puede tener el trabajo sobre esta cuestión. Joaquín, ¿tú ibas a decir algo? Ya habíamos... No, pero... Sí, yo lo primero es expresar mi admiración por Antonio, por este trabajo que es, en mi opinión es monumental, ¿no? Porque rastrear toda la provincia hasta la más pequeña de las aldeas y explicar lo que allí pasó en este aspecto de la represión, como él ha dicho, este fue uno de los aspectos de la represión. Algunos autores, como Ángel Viña o Moreno Gómez, le llaman represión multimodal o multirrepresión, ¿no? Porque abarcó todos los ámbitos de la vida. Yo en Posada tenemos constatado cómo se reprimía a un niño la manera de vestir, porque llevaba una camisa azul que no le correspondía por su familia. Es decir, hasta los aspectos más insignificantes de la vida fueron reprimidos, ¿no? Y este es un aspecto importantísimo, ¿no? Pero bueno, el trabajo de Antonio, yo creo que eso, que es un libro que va a servir de referencia, de consulta, porque hasta la más pequeña de las aldeas, ahí aparece quién, porque ese es otro tema, el tema de los nombres, que como la cita que hace de Castilla del Pino, de que los nombres no se pierdan, o como aquellos que decían, me parece que eran las 13 rosas, ¿no?, que mi nombre no se borre de la historia. Ahí están los 10, casi 11.000 nombres o más, ¿no? O sea, el trabajo de Antonio es, bueno, él ha dicho ya que fueron 10 o 12 años, pues, y además de una manera rigurosa. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, el capítulo que dedica a las mujeres represaliadas, que es estremecedor, más de 600 mujeres. Mujeres que se implicaron en las reformas de la República o que estaban afiliadas a algún sindicato o algo, en fin. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo es para quitarse el sombrero. No ya digo yo que soy un modesto aficionado, sino yo creo que otros catedráticos de toda España lo valorarán como se merece, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poco por el índice del libro que yo he anotado aquí, ¿no? Que el primero es los primeros pasos de la represión judicial militar en Córdoba. ¿Qué pasó en los militares en aquellos momentos? Bueno, pues tenemos que decir, y esto era conocido, pero a mí me interesaba verificarlo en la investigación, que durante los primeros meses de la guerra, las semanas inmediatamente posteriores a la sublevación militar, al golpe de Estado, pues se ejecutaron a personas muy significadas dentro de la vida política cordobesa, en todas las zonas, en todos los pueblos, en todos los municipios, en donde obviamente triunfó la sublevación, que habían tenido alguna significación, que habían sido, digamos, los sustentadores del proyecto político republicano. Entonces, pues, en esas semanas, pues, perecieron, fueron ejecutados sin apertura de ningún tipo de expediente, pues, con alcaldes, concejales, diputados nacionales y provinciales, por ejemplo, el alcalde de Córdoba, don Manuel Sánchez Badajoz, por ejemplo, el presidente de la Diputación, don José Guerra Lozano, y, por supuesto, también en aquellos pueblos en donde, como digo, la sublevación había triunfado. Por ejemplo, en el mío también ocurrió pues prácticamente lo que ocurrió en la ciudad de Córdoba. Me estoy refiriendo a Aguilar de la Frontera, cuyo alcalde, militante del Partido Socialista, José María León Cabeza, fue ejecutado en los primeros días de la guerra junto con algunos de los miembros del consistorio municipal, Antonio Cabello y algunos otros más. Todavía no sabemos dónde se encuentran estos cuerpos, porque parece que fueron ejecutados en la Cuesta del Espino. No se sabe, estarán en alguna de las fosas comunes que hay en los cementerios de San Rafael o de la Fuensanta. A mí me ha interesado más no solo detectar estas semanas que conducen hasta final de febrero, marzo de 1937, en que se crea el llamado Consejo de Guerra Permanente. Hasta esos 4 o 5 meses, el profesor Moreno Gómez, que fue la primera persona que abrió camino, que abrió brecha en todo este asunto de la represión, pues estima que no menos de 2.500 personas fueron ejecutadas sin que se abriera ningún tipo de expediente. A partir de finales de febrero y comienzos de marzo de 1937, pues se empieza a abrir sumario por el llamado Consejo de Guerra Permanente, que presidió inicialmente un coronel de la Guardia Civil, Evaristo Peñalver Romo. Antes se habían hecho expedientes, se habían hecho consejos de guerra, sí, muy pocos, y fundamentalmente a militares que estuvieron fieles a la República. Por eso, en el primer capítulo que tú me planteas, yo he intentado estudiar los expedientes militares con resultados también muy graves para algunos de estos militares que fueron fieles a la República. Por ejemplo, don Manuel Tarazona Anaya, que era el capitán que mandaba la Guardia de Asalto en la ciudad de Córdoba, que fue condenado muy rápidamente en un consejo sumarísimo y ejecutado en los primeros días de agosto en el cuartel del Marrubial, en el cuartel de hoy día me parece Lepanto. Quien era su mano derecha, el teniente Navaja Rodríguez Carretero, pues también fue condenado a la última pena, se le conmutó, porque daba la casualidad de que este hombre, oriundo de Castro del Río, su familia o parte de su familia había perecido en enfrentamientos con los anarquistas en el momento en que la CNT intenta detener la sublevación militar en Castro del Río. Entonces le fue conmutada la pena por la reclusión perpetua y destinado al puerto de Santa María, al penal del puerto de Santa María, y evidentemente expulsado del ejército. En fin, son algunos casos, pero hay algunos otros más. Los dirigentes del Cuerpo de Carabineros de Córdoba también fueron algunos miembros de la Guardia Civil que estaban en algunos, dirigiendo algunos comandancias de puesto, en Gronachuelo, en Bujalance, creo que incluso en algún otro pueblo, no recuerdo ahora de memoria. También fueron condenados. En algunos casos a pena de muerte, en otros casos a graves penas de reclusión. Y a partir de, como digo, de esta fecha de marzo de 1937, comienzan a producirse masivamente expedientes de consejo de guerra, pero sobre todo cuando finaliza la guerra. A partir del 1 de abril de 1939 hay unos picos, digamos, de acción de los tribunales militares, sobre todo desde el mes de abril a mitad del año 41 y posteriormente en algunas otras coyunturas, en donde pues bueno, todo aquel que de alguna manera regresa a su pueblo, cuando los frentes se desmoronan, pasan por tribunales militares. En muchos casos se les sobresee la causa. Pero ya veremos, cuando analicemos un poco la suerte del Ejército Popular de la República, como el hecho de que se le sobreseyera la causa no significaba que iban en libertad inmediatamente a sus casas, sino que normalmente iban a ser condenados a penas de 9, 12 años y medio de trabajo a batallones de soldados trabajadores, para naturalmente hacer frente a la cantidad de obras, de infraestructura, mano de obra barata, que una España destruida por lo que había supuesto la guerra civil necesitaba. Bueno, es cualquiera de la mesa que pregunte. Yo tenía ya aquí en el guión puesto un poco las preguntas y ha hablado de la represión del ejército de la República. ¿Qué pasa con las personas que estaban en el ejército? Pues esto es a lo que me refería antes. Efectivamente hubo militares que fueron fieles a la República. Ya he citado el caso de alguno de ellos, de Tarazona o de Navaja, Rodríguez Carretero, pero también estos comandantes, modestos comandantes de puesto de la Guardia Civil, que no se unieron a la sublevación militar en algunos casos, porque me da la impresión, por lo menos es la experiencia que yo tengo de la investigación que hago, que evidentemente en aquellos pueblos en donde la Guardia Civil permaneció fiel a la República, muchos de ellos no triunfó la sublevación militar. La posición de la Guardia Civil fue importante a la hora de que la cuestión fuera en un sentido o en otro. También analizo casos de... hay un apartado de este dedicado a la justicia militar sobre los militares, casos de absolución del dirigente de la Guardia Civil cuando la acusación proviene de incluso las mismas fuerzas sublevadas. Hay un caso muy interesante que es el caso de un capitán, comandante de puesto de la Guardia Civil de Montilla, el capitán Canis Matute, que fue enviado por la dirección cordobesa de la Guardia Civil, la dirección provincial, a que auxiliara la sublevación a Puente Genil. Y bueno, en Puente Genil, desde el 18 de julio al 1 de agosto, que no entran las fuerzas que vienen de Sevilla y controlan el pueblo, pues hay un enfrentamiento brutal entre los sectores que defienden la República y los sectores que se han sublevado. Pues el capitán Canis Matute, junto con guardias civiles de Aguilar de la Frontera, guardias civiles de Lucena y de algún otro pueblo del entorno, pues acudió a Puente Genil a auxiliar a las fuerzas sublevadas. Y cuando se dio cuenta de lo que allí había, del enfrentamiento tan importante que allí había en la zona de la Matallana, la zona alta de Puente Genil y en la zona de Miragenil del río, pues no estuvo a la altura de las circunstancias. Fue denunciado, se le abrió un expediente militar, se le abrió un consejo de guerra y finalmente se sobreselló el expediente con el paso de los años, porque este hombre continuó luchando en la fila de los sublevados. Pero fueron los propios falangistas de Puente Genil quienes dijeron la cobardía de Canis Matute, que no fue capaz de estar a la altura de las circunstancias y enfrentarse con las fuerzas de la UGT, fundamentalmente ferroviarios y trabajadores vinculados a los distintos sindicatos obreros que intentaron defender, como digo, hasta el 1 de agosto de 1939. Otro caso que me parece que es interesante es el caso de uno de los héroes de la batalla de Pozo Blanco, el comandante Pérez Salas, Joaquín Pérez Salas. Este es un hombre que estuvo durante gran parte de la guerra civil en el frente de Córdoba, tanto en la zona de Espejo como sobre todo luego en la batalla de Pozo Blanco, y por cuestiones de estrategia militar pues fue derivado hacia el final de la guerra a la zona del Levante, y de hecho el final de la guerra le cogió en Cartagena, siendo comandante militar de la base de Cartagena. Él pudo salir como gran parte de los que pudieron ocupar los buques, no solo el Stanbrook, sino algunos otros, y saltaron a lo que tenían más cerca, que era el norte de África, Argelia, el puerto de Orán fundamentalmente. Pero prefirió, como militar que era, aguantar el final de la guerra y fue juzgado por un consejo de guerra sumarísimo en los días inmediatos al fin de la guerra. Condenado a muerte y ejecutado. En fin, son casos relevantes de que fundamentalmente hay un sector importante del ejército que fue fiel a la legalidad constitucional republicana. Bueno, pero el gran grueso de la represión mediante los consejos de guerra, como tú expones, es sobre civiles, que clasifican muy bien en el libro. Empieza por alcaldes, concejales, diputados, dirigentes de sindicatos y de partidos políticos y todo esto, ¿no? Y luego en el libro queda muy claro las distintas situaciones que se dan en la provincia, en una zona, como ya ha citado Antonio, donde el golpe triunfa desde el primer momento. en otros en los que caen después, ¿no? Como el este de la provincia o la zona minera del norte, del Guadiato y los Pedroches, el Valle de los Pedroches, que tiene unas características muy particulares, o lo que otros historiadores llaman el Cinturón Rojo de Córdoba, donde se producen procesos revolucionarios al fracasar el golpe de Estado inicial, ¿no? El libro está estructurado muy bien, así, ¿no? A mí me interesaba distinguir efectivamente la existencia de una represión diferenciada en función de esto que tú acabas de plantear, porque muchas veces uno se plantea, ¿por qué en Córdoba ciudad, cuando analiza un poco porcentualmente, o en los grandes pueblos del sur de la provincia, que tienen una población importante desde el punto de vista cuantitativo, no hay tantos consejos de guerra como, por ejemplo, en los pueblos del norte de la provincia de Córdoba, en donde estuvo estancado el frente hasta el final de la guerra? Pues sencillamente porque la represión había sido extrajudicial. Claro. O sea, aquí en Córdoba hubo, como dijimos al principio, una represión extrajudicial en los primeros meses. Entonces, realmente digamos que el número de sumarios abiertos es menor porque se ha planteado la represión desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que no hace falta ni siquiera documentarla. Igual ocurre, por ejemplo, y vuelvo a citarlo, en el caso de mi pueblo, en donde prácticamente no hubo guerra civil, y sin embargo hubo más de 150 víctimas, ejecutadas extrajudicialmente, entre ellas, entre estas víctimas, el conjunto del ayuntamiento de Monturque, que fue trasladado a Aguilar y pasado por las armas en las tapias del cementerio. En fin, luego pues hay situaciones diferenciadas, como evidentemente son los pueblos estos a los que se refería Joaquín, del Cinturón Rojo de Córdoba, pueblos campiñeses, donde se producen lo que yo llamo procesos de carácter revolucionario, en donde evidentemente, pero con una carga de la prueba muy poco verificada, se les va a plantear a lo largo de los sumarios, en las declaraciones indagatorias que constituyen el grueso de esa documentación, delitos de sangre, aparte de que son dirigentes del Frente Popular, que han ostentado cargos institucionales, que han tenido un protagonismo durante la Segunda República, que son de simpatía claramente de izquierdas o republicanas, pero en muchos casos, para justificar la gravedad de algunas condenas, se les imputan delitos de sangre sin verificar de manera, es decir, escasamente garantizada de que sean ellos efectivamente los autores de esos delitos. En el caso como de esos casos que citas, en el que tú mismo dices delito por inducción. Se dice que se ha comentado en el pueblo que en fin, me parece que ese tipo de argumentaciones para pena de tamaña gravedad como puede ser una condena a muerte o una condena a reclusión perpetua, pues dan como resultado pues que efectivamente estos juicios, por llamarles de alguna manera, pues sean cualquier cosa menos poco garantistas. Ya, sí. Alfonso, ese aspecto que está señalando es muy relevante desde el punto de vista de alzamientos anteriores. Quiero decir, en España estamos, estamos desgraciadamente a la historia muy acostumbrada a los alzamientos militares, ¿no? Sin embargo, esos alzamientos anteriores lo único que pretendían, en la mayor parte de los casos, era un cambio de régimen sin movimiento en las esferas de poder reales, ¿no? Mientras que en este caso lo que se pretende es algo mucho más potente. En ese sentido, el llevar adelante toda esta serie de crímenes infunde el miedo, el pavor al conjunto de la población, y probablemente sea uno de los aspectos, yo no sé en ese sentido cómo lo valora, pero uno de los aspectos claves del porqué de la duración del régimen de Franco, ¿no? Esa destrucción masiva de los poderes públicos legalmente constituidos, que no fue solo una lucha contra la izquierda, hubo mucha gente de derechas que murió también en esos momentos defendiendo el régimen republicano, digamos que acabó de alguna manera con la inteligencia, con la potencia cultural existente en España en esos momentos, y luego también infundió el pavor en las masas, que ha hecho posible el que la dictadura haya durado tantísimos años, ¿no? Ese era uno de los objetivos. sí. Controlar a la gente por el pavor, ¿no? Y había una frase que la gente, cuando alguien era encarcelado o sometido a juicio, incluso fusilado, pues decían, algo habrá hecho. La palabra es algo habrá hecho, claro. eso se nos ha quedado en todos los que formamos parte de algunos de los consejos que yo he estudiado, vamos, un pueblo como Posadas, pues aparece un testimonio de testigos que dicen, no, yo no lo vi, pero lo creo capaz. Sí, efectivamente, yo creo que tú has planteado un tema importante, que como un golpe de Estado que nadie pudo prever en principio que iba a ser un golpe de Estado tan diferente que fuera capaz de provocar una guerra civil de las características de lo que fue este enfrentamiento. Porque la tradición golpista del ejército estaba ahí. Es más, con la República se había intentado acabar en agosto de 1932. Sanjurjo, que es un hombre que va a seguir conspirando contra la República, lo intentó. Pero bueno, se pensaba que iba a ser un golpe más o menos incruento, en lo que, por supuesto, no desembocara en lo que desembocó. Pero quienes planificaron el golpe parece que no tuvieron en cuenta que los años 30 significan fundamentalmente una incorporación de las masas a la política. La sociedad europea, incluso la española que no ha participado en la Primera Guerra Mundial, han sufrido un proceso de politización muy importante. Y eso supone que los niveles de afiliación sindical son importantes. Los niveles de presencia política en las distintas opciones republicanas de izquierda, pero también de derecha. La CEDA llegó a ser capaz de configurar una militancia importante con una sección juvenil, la JAP, que utilizaban la violencia política como arma de enfrentamiento en la calle con bastante frecuencia, lo mismo que otras opciones de la izquierda, evidentemente. Entonces, pues todo esto significó que la España de los años 30, una cuestión que había entrado ya en la cultura política de nuestro país, es algo a lo que yo me refería en la charla que di ayer, algo que los historiadores europeos están planteando para un poco intentar entender el panorama de la cultura política europea de los años 30. Lo que ellos llaman, hay un historiador que es muy interesante, George Moxe, la brutalización de la política. Por otra parte, Hannah Arendt habla de la banalización del mal, refiriéndose en el caso concreto a la Alemania de los años 30. Pues efectivamente, también este desprecio por la vida, este desprecio por la respeto de los derechos humanos, se va a ver clarísimamente en toda esta documentación que uno utiliza cuando analiza cualquier consejo de guerra. Entonces la vida es lo que menos importa, el respeto de los derechos de cualquier persona es lo que menos importa. Una de las cosas que como historiador más nos llega a lo más profundo que tenemos en cuanto a personas que somos, es que muchas veces cuando estamos cuantificando documentos, viendo pues aquí son 60 y tantos y de aquí son 136. No nos damos cuenta o no reparamos con la intensidad que debiéramos en que detrás de cada uno de esos documentos hay una persona, hay una familia y hay una vida. Y que nosotros la cuantificamos, hallamos porcentajes y comparamos y realmente supera la capacidad de llegar a ver cuánta falta de respeto por los derechos, por la vida, por las personas, pues se plantearon en estos juicios sumarísimos, que efectivamente son una expresión muy clara de que la vida era lo que menos importaba en aquellos momentos. Otra cuestión que tú has planteado y me parece de interés, la pregunta que tantas veces nos hacemos los historiadores, ¿por qué el régimen duró tanto? Pues aparte de por el miedo, aparte de por la represión, yo creo que hay que añadir algo también que hay que tener en cuenta, porque tuvo apoyos sociales, que se habían manifestado durante la propia guerra civil, obviamente los que apoyaron el golpe militar y hicieron la guerra en el bando sublevado, pues se iban a convertir en apoyos sociales, no todos beneficiados. Ellos pensaban que iban a obtener beneficios inmediatos de ese apoyo, y los beneficiados pudieron ser ellos u una élite de ellos, no todos, pero efectivamente el régimen contó con sus apoyos sociales, que intentó de alguna manera buscar cohesión entre ellos para que pudiera, aún evolucionando, no es el mismo régimen, este franquismo que se llamaba de tipo cuartelario, campamental, como le llamó el propio Serrano Suñer, que el franquismo de los años 60, el franquismo desarrollista, o el franquismo que ya es una dictadura trasnochada, que es el franquismo de mitad de los 70, cuando coincide con la crisis final y los inicios de la transición democrática. Pero efectivamente el franquismo tuvo en todo momento sus apoyos sociales, que fueron los que explican que fue una dictadura, como todas, con sus apoyos sociales. Y la legitimación que le dio la Iglesia. La Iglesia fue un apoyo fundamental, no solo por la declaración de cruzada nacional, ¿no?, sino que luego pues dirigió la educación en España durante todo el franquismo y digamos nos lavó el cerebro a la juventud de aquella época, a los que nacimos recién terminada la guerra, ¿no? Ayer cuando salimos de tu conferencia, Alfonso y yo fuimos hablando y nos paramos en esto, ¿no?, en cómo el franquismo había hecho paralizar a toda la gente que se podía rebelar en algo, ¿no? Tú contaste la anécdota aquella de los amigos que se juntaban en el barril del PSOE, se juntaban 15 o 20 o 25, pero 12 de ellos los pasaron por las armas, los ejecutaron. Eso yo creo que hace llegar el terror a toda la población. Y además, el tema de apoyo también yo creo que es fundamental. Ahora es fundamental, y cuando tú ves, sobre todo nosotros que hemos vivido en el pueblo y se conoce todos los estratos sociales, sabía qué personas estaban apoyando aquello, ¿no? Y no eran tampoco pocos. Otros que se arrimaron a la sombra del mejor árbol, ¿no? Pero que esto es así, sí, sí. Sí, yo decía ayer que efectivamente la dictadura franquista acabó con las libertades políticas y sindicales, y todo estuvo debajo de un partido único, el Movimiento Nacional. Pues bueno, en el seno de ese partido único, Movimiento Nacional, pues como decía ayer, convivieron camisa vieja, falangista de toda la vida, que ellos decían, falangista de primera época, junto con oportunistas, sectores que habían militado en partidos monárquicos tradicionales, como liberales y conservadores de la etapa de la Restauración, militantes de la UP, de la Unión Patriótica, Primo Riverista, e incluso, decía, personas que durante la República militaron en grupos o partidos políticos de la derecha. No es extraño encontrar a militantes del antiguo Partido Radical, el Partido de Lerroux, que se fue derechizando a lo largo de toda la República, en el seno del Movimiento Nacional, o de la derecha liberal republicana, el partido del que fuera presidente de la República don Niceto Alcalá Zamora. Fueron gente que se colocaron bajo el manto del Movimiento Nacional con tal de conseguir favores económicos u sociales, subir en la escala social, controlar determinados puestos en la administración pública, en los ayuntamientos. Pero yo también señalaba ayer que precisamente el hecho de que fuera un grupo no tan homogéneos, pues iba a significar la existencia de enfrentamientos, discrepancias notorias entre uno y otro. Yo manifesté el caso del Ayuntamiento de Córdoba como un caso paradigmático en donde se enfrentan militares que no admiten que sean falangistas quienes controlan desde el principio el Ayuntamiento de Córdoba. Y en algunos otros ayuntamientos ocurre más de lo mismo. Entonces, bueno, con respecto a otra de las cuestiones que has planteado, el miedo y la resistencia a la institucionalización del régimen. Pues efectivamente hubo mucho miedo, que provocó desmovilización política, provocó una pasividad permisiva de parte de sectores importantes que no admitían el franquismo, pero no tuvieron más remedio que aceptarlo por lo que había supuesto la guerra y por lo que estaba suponiendo la inmediata posguerra. Como tantas veces decimos los historiadores, el 1 de abril no vino la paz, vino la victoria, con todo lo que ello significó. Entonces, aún así, hubo quienes se arriesgaron a oponerse a la dictadura. Ahí tenemos, pues bueno, el caso al que yo me refería, el barril. Antes de que finalice la guerra civil, en la taberna del barril hay grupos de opositores que viven en Córdoba y que pretenden de alguna manera organizar una pequeña articulación del Partido Socialista, entre los que está un médico conocido en Córdoba, don Manuel Paz García, está el dueño del barril, Antonio Luque Salado, y algunos más fueron condenados en un consejo de guerra sumarísimo y 12 de ellos ejecutados. Y algo más tarde, es también un procedimiento que relato en la obra, la causa, si no me falla la memoria, 9444, es una causa que se desarrolla en ese año, coincidiendo con la operación que el Partido Comunista está planteando de invasión de la frontera española por el Valle de Arán. Y es, se detecta en Córdoba un grupo que intenta organizar y repartir información sobre lo que significa el proyecto de Unión Nacional Española. Y obviamente son detenidos, la justicia militar se hace cargo de la detención y más de 20 de ellos son condenados a muerte y ejecutados en el Cerro Muriano a los 8 o 10 días de empezar el procedimiento. Bueno, se nos está acabando casi el tiempo, pero yo quiero que nos hable un poco de del perdón de Franco y de las mujeres que encausar. Todo lo breve que tú seas capaz de ser. Bueno, nos está diciendo el técnico que Antonio, con la voz tan buena que tiene, se pone así y se escucha perfectamente, pero se tiene que poner más cerca, dice. Sí, sí, pero se escucha muy bien. De profesor. Bueno, pues dinos algo, Antonio. Bueno, pues empezamos por pregunta sobre el perdón y sobre la represión sobre la mujer. Empecemos por la segunda parte y luego hablaremos del tal perdón. Bueno, pues sobre la represión de la mujer ya hablaba un poco antes Joaquín, y efectivamente una de las cosas que más sorprenden cuando uno analiza los procedimientos, porque pensamos que la mujer puede quedar por esto de cómo era la contextura social de la sociedad andaluza y española de los años 30, podría quedar un poco a la margen de todo este asunto, y en absoluto. Hemos detectado como en torno entre el 6,5% y el 7% de los procedimientos, al menos los que yo he tenido ocasión de caer en mi mano, pues son abiertos a mujeres. Que tienen se realiza sobre ellas una represión muy específica, porque los cargos que se les imputan pues pueden ser también cargos parecidos a los que se imputan a los varones, pues por ejemplo militancia política, quizá en menos proporción, porque no se piensa para los militares que la mujer milita en partidos políticos o en organizaciones republicanas, pero sí en algunos casos que aparece militancia en la Juventud Socialista, en la Unión de Juventudes Comunistas, en la Juventud Libertaria, también en el Socorro Rojo Internacional, en una asociación que existió en la zona de frente muy difundida, Asociación de Mujeres Antifascistas, que tuvo vida en la mayor parte de los pueblos del norte de la provincia de Córdoba, los pueblos en donde estuvo el frente de guerra. Mujeres que tanto estuvieron en el frente, las milicianas, como estuvieron ayudando en tareas de intendencia, como enfermera, como cocinera, ayudando a determinadas tareas del ejército de la República. Pero con ser esto importante, en que se les impute por estos cargos, también se les imputa por algo que una historiadora, que bastante conocida en el ámbito de los estudios de la represión pura, Sánchez, lo ha dejado muy claro. Se les imputa por el hecho de ser mujeres, porque se está creando al mismo tiempo un modelo de mujer absolutamente distinto al que es el modelo de mujer republicana, una mujer que está con suficiente autonomía como para incorporarse al trabajo, para incorporarse a la vida pública y para naturalmente tener suficiente capacidad de tomar sus propias decisiones, incluso en política. Pues obviamente esto, las nuevas autoridades del régimen franquista lo contraponen a lo que es el modelo que plantea la sección femenina, de mujer entregada a la casa, con tareas que son las tradicionales que ha venido desempeñando, y obviamente por eso decimos que a la mujer se les imputa, se les condena a muy graves penas que van a llevarla, algunas de ellas al paredón de fusilamiento, a otras a las prisiones de Tarragona, de Santurriarán, de Málaga, de Palma de Mallorca. En fin, hubo prisiones exclusivas para mujeres. Bueno, pues por el hecho de ser mujer, por el hecho de que una mujer tal como la se concibe en la Nueva España no puede estar desarrollando ese tipo de tareas. Y con respecto de la segunda cuestión que plantea, el perdón de Franco, bueno, pues las autoridades del régimen se dan cuenta de que los mismos delitos están siendo condenados con sentencias muy diferenciadas, y a partir del año 40-41, cuando esto es una cuestión bastante consciente, empiezan a publicarse los primeros decretos, las primeras normas jurídicas que intentan poner un poco de orden en todo esto. Quizá una de las más importantes normas jurídicas es la creación, a mitad de junio de 1940, de las comisiones de examen o de conmutación de penas. ¿Qué eran estas comisiones? Pues estas comisiones, que se remiten a una comisión central en todo caso, pues son comisiones que se crean en el seno de cada, en el interior de cada provincia, para que revisaran todas las causas militares que no eran condenas a muerte de individuos que están cumpliendo prisión. ¿Por qué se plantea esta revisión de estas condenas? Pues porque este país hay que ponerlo en funcionamiento, se necesita mano de obra y toda España era una prisión. Ayer decíamos que, bueno, con datos del Ministerio de Justicia, a los pocos meses de finalizar la Guerra Civil, son casi 300.000 los reclusos que hay en los distintos establecimientos penitenciarios, ya fueran prisiones, cárceles, campos de concentración, campos de soldados, de batallones de soldados trabajadores, etcétera. Entonces, naturalmente, comienzan los primeros indultos parciales. Hay un indulto general el 9 de octubre de 1945 y estas comisiones de examen de pena empiezan naturalmente a revisar estas condenas impuestas por los tribunales militares, con el objeto ese fundamentalmente. Lo que ocurre es que la burocracia militar es muy pesada y muchas veces la conmutación de pena vienen después del fallecimiento en prisión del propio imputado, o muchas veces en los expedientes de conmutación de pena uno ve peticiones de la familia del imputado diciendo en qué situación carcelaria se encuentra este hombre, porque parece que se le puede aplicar la ley correspondiente de junio de 1940 y todavía está el hombre en el penal de Burgos, en el penal de Santander, en el Dueso o en cualquiera otra de las prisiones de la geografía española. Bueno, aquí estaríamos toda la mañana escuchando a Antonio. Yo quería preguntar una cosa, Antonio. ¿Cómo iba? Yo quería saber, Antonio, después de haber hecho este libro tan monumental, tan extenso, con tantas horas de trabajo, ¿has terminado? ¿Estás pensando en hacer? ¿Qué estás pensando en hacer ahora, a partir de ahora? Bueno, aparte de descansar. Cuando, esto no está terminado, esto lo tengo que decir. Que esto no está terminado y, de hecho, mi compañero Francisco Acosta coordina ahora, desde la Cátedra de Memoria Histórica y Democrática, que es un convenio entre la Diputación y la Universidad de Córdoba, la continuidad de la localización y digitalización de todos los expedientes militares que se hicieron sobre cordobeses, no solo por los tribunales cordobeses, sino por otros tribunales no incardinados en la provincia de Córdoba. Entonces, pues, esto es un proyecto que va a tener continuidad, como digo. Pero uno, cuando termina una cosa, pues se separa un poco nada más. Pero yo no me puedo separar de esto, porque esto ha sido prácticamente toda mi vida. Y ahora tengo entre manos pues una historia que está vinculada con esto, de un brigadista, es una especie de novela, de un brigadista internacional austriaco que tuvo su propia vida en Austria, vino a España y fue ejecutado porque fue apresado en la zona de Porcuna, y entonces es una vida bastante para llevarla a una novela, porque él tuvo una vida en Austria y otra en España. Bueno, vale. Hacemos una pequeña pauta, y le decimos a nuestros oyentes que sigan conectados. Volverte a besar, tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Que quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, seguimos en el programa de los domingos de Paradigma y ahora tenemos con nosotros, bueno, no se ha ido porque está aquí, Joaquín Casado, que es maestro de enseñanza primaria, jubilado, ha trabajado como maestro en La Ventilla y en Posada y es cronista oficial de la villa. Y yo tenía aquí alguna pregunta para Joaquín. Bueno, tenemos aquí tu libro, Posada, Frente de Guerra, y lo primero que te iba a preguntar es ¿por qué te pones a escribir este libro? Bueno, pues en 2015, un año antes de cumplirse 80 años del comienzo de la Guerra Civil, yo disponía ya de mucha información, de un cierto número de consejos de guerra sobre gente de Posada. Había pateado un poco el archivo municipal y leído, etcétera, ¿no? Y se me ocurrió la idea de que motivar a la gente, al público en general de nuestro pueblo, sobre el tema este, podía venir de una narración, más que de un libro de historia, que yo tampoco soy historiador, soy más bien un aficionado, ¿no? Porque leer un libro de historia con muchas notas al pie, documentándolo todo y tal y cual, puede resultar un poco tedioso para la gente vulgar y corriente del pueblo, ¿no? Entonces se me ocurrió publicar, inventar una pequeña historia, pero basándose en los hechos que ocurrieron, que ya los tenía documentados, ¿no? ¿Dónde difundir esto? Pues se nos ocurrió en las redes sociales, en Facebook. De modo que, tomando a un personaje que tuvo existencia real, un joven madrileño que viene de la corte de Madrid, que es hijo de un médico de cierto prestigio allí y de una de las familias más ricas del pueblo, viene al pueblo de vacaciones, este joven. Yo lo convierto en aficionado al periodismo, que comienza a mandar crónicas a los distintos periódicos de Madrid al contactar con la realidad, ¿no? Y en el momento de producirse el golpe de Estado ya no puede mandar, las comunicaciones se cortan, teléfono, telégrafo, correo, tren no circulan. Entonces escribe un diario contando cada día o cada noche, ¿no?, en este diario los hechos que ocurrieron en lo que yo llamo allí el periodo revolucionario, que dura unos 42, 45 días, ¿no? Esto en el Facebook despertó mucho interés y la gente, pues cada mañana, yo lo ponía a las 7 de la mañana y la gente, algunos estaban esperando que saliera para, y suscitó una serie de comentarios y de aportaciones de gente que tenía datos, etcétera, ¿no? Eso, perdona un momento, eso era lo que te quería preguntar. ¿Qué es lo que despierta o qué, cuál es la actitud de la gente cuando tú le vas dosificando la historia de Ra? Bueno, yo quedé sorprendido por la reacción de la gente, primero por el interés y segundo, sobre todo, por los valores ciudadanos y pacifistas que despertó. Es decir, nadie aprobaba los hechos violentos que allí ocurrieron, vinieran de donde vinieran, ¿no? Entonces, bueno, tuvo casi 700 o 800 seguidores, algunos incluso desde fuera de España, pues, malenos que ya estaban por allí. Entonces surgió la idea, una vez concluido, porque el periodo que yo describo, que describe este personaje, que tuvo un final trágico, no voy a decir cuál, ¿no?, pero bueno, un poco la portada habla mucho de esto, pues es el transcurso de unos 60 días, los meses de julio, agosto y los 10 o 12 primeros días de septiembre, ¿no? Y enseguida surgió por parte de los seguidores, la gente que vivía en el pueblo, de que hiciéramos un recorrido por el pueblo contando lo que ocurrió en cada lugar. Y lo repetimos tres veces con unos 40... Arrímate un poquito. Con unos 40 seguidores, ¿no? Y también surgió la idea de publicarlo en formato de libro. Y esto es lo último que se ha hecho con el apoyo de la Diputación y sobre todo el interés de Ramón Hernández, el diputado de Memoria, ¿no? Que, bueno, pues desde el primer momento se tomó mucho interés en que saliera a la calle, a la luz. Entonces, Joaquín, lo que vienes a decirnos es que todos estos comentarios que empiezan a suscitarse en Facebook los has recopilado, lo ha ordenado cronológicamente por orden según lo ha ido el día, sí. Y es lo que pueden ver los lectores en Posada Frente de Guerra, ¿no? Los lectores pueden ver en primer lugar cada día, ¿no? Aparece la fecha y en la cabecera del periódico. Yo había capturado por internet las cabeceras de los periódicos, pero con el fin de que la publicación saliera más barata, que la financiaba Diputación, pues en vez de poner esas cabeceras capturadas, que en realidad eran fotos, pues puse el título de Heraldo de Madrid o La Batalla, un periódico que había que se llamaba La Batalla. Entonces, este personaje escribía una crónica o bien los hechos que habían ocurrido en el pueblo. Los primeros 18 días, hasta el 18 de julio, él está tomando contacto con la realidad, incluso se encuentra con el alcalde y tiene un encuentro con él, en fin. Y los demás días, pues los hechos que ocurrían, ¿no? Por ejemplo, el golpe de Estado o la formación de las milicias obreras, los escopeteros que vencen el golpe de Estado y los hechos que van ocurriendo. Y la gente, cada día que lo leía, algunos decían, qué horror solamente, ¿no? O qué pena que eso ocurrió a las puertas de mi casa, ¿no? Pero otros, por ejemplo, Evaristo Luján o Manuel Marín, que es profesor de historia en un IES, en un instituto, pues ampliaban la documentación y todo eso, ¿no? Así, de modo que el libro, que tiene casi 400 páginas, pues realmente mías son 150, una cosa así, ¿no? Y lo demás son las aportaciones de los lectores, y ahí se puede ver un poco la reacción, yo creo que tan positiva que suscitó, ¿no? Este personaje es un personaje que va allí de vacaciones, ¿no, Ra? Sí, Ra, se llamaba Rafael Castelfranco. Sobre este personaje no hay nada. Yo indagué en el registro civil, no aparece su muerte violenta. Sí sabemos su filiación. Su abuelo era Mariano Franco Sangrador, que aparece en el primer libro que yo escribí, de Posada sobre Posada, el primer texto del siglo XX, aparece como el máximo contribuyente de impuestos directos. Entonces era hijo de una de este señor, ¿no? Y de este médico de Madrid. Llega allí con se supone que con 20 o 20 años. Yo el dato que tengo es de oírle contar a mi padre esta muerte de este hombre tan inexplicable, ¿no? Pero claro, en principio era el testimonio de una sola persona. Entonces, indagando, encontré otra persona que también coincidía un poco en la historia. Y digo, bueno, pues esto, pero no hay otra documentación. No hay nada más que todo lo demás es, digamos, invención novelesca, ¿no? Bueno, es una historia. Pero sí, los datos novela que él expone en las crónicas y sus reflexiones, bueno, las reflexiones no tanto, ¿no? Los datos que él expone sí son, están documentados. Las reflexiones o lo que le inspiran los hechos que han ocurrido, no, esos son aportaciones de la pluma del escritor. Bueno, queremos decir que el libro de Antonio, yo creo que en cualquier librería pueden comprarlo nuestros oyentes, porque yo he ido a la de mi barrio y estaba allí. Estaba en mi barrio y yo digo, bueno, pues hombre, que no he tenido que venir al centro a comprarlo. Pues en la Luque no está. Sí, sí, pero porque se acaba. Ah, bueno, pero bueno, que tú y yo. Y quería decirte a ti, Joaquín, ¿cómo nos podemos hacer de un libro de Posada Frente de Guerra? Pues el ayuntamiento dispone de todos los libros. ¿El ayuntamiento de Posada? De Posada, sí, el ayuntamiento de Posada. De modo que la concejala de Cultura, que también es diputada, Salud Navaja, pues se lo piden y da. Pero en las librerías también está. Y por decisión del ayuntamiento, pues como lo había financiado Diputación, dice, bueno, los libros que se regalan muchas veces, pues la gente los recoge, los coloca en el mueble como adorno y no se leen. Entonces el ayuntamiento le puso un precio de 5 euros y bueno, pues... Vale, que lo se pueden adquirir a través del Ayuntamiento de Posada. En dos librerías que hay en Posada, la librería Garaza y otra que está en la calle Gaitán, los tienen. Vale, pues muy bien. Bueno, pues ya solamente daros las gracias a Antonio Barragán y a Joaquín Casado por habernos visitado, estar aquí, contarnos lo que había escuchado de sus libros. Y bueno, el que quiera... Con visitas como esta se hace más grande nuestro programa. Bueno, pero dilo ya. Es todo un honor, no, claro. Eso es bueno. Sí, es verdad que lo que dice María del Mar, que visitas como esta, pues hacen más grande nuestro programa de los Domingos de Paradigma. Bueno, pues aquí tenéis vuestra casa para cada vez que queráis estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A vosotros por habernos invitado. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que cae al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Tenemos con nosotros a Juan Pérez Cubillo, catedrático jubilado de Lengua y Literatura, fundador y director de la revista Sociedad de Platero, cofundador de la Asociación Cultural Mucho Cuento y forma parte del Consejo de Redacción de la revista Esperia, Cultura del Mediterráneo. Es autor de algunos libros que iremos repasando según vayan pasando los días, pero no hemos fijado en algunos de ellos: La sombra de Cervantes en Córdoba, La Córdoba de Baroja y Luces y sombras en la imagen literaria de Córdoba. Lo hemos invitado a colaborar en los Domingos de Paradigma. Él ha aceptado gustoso en estar con nosotros cada vez que se lo pidamos. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Qué tal, José Manuel? Pues nada, bien, aquí soportando lo que no es ninguna sorpresa. Por mucho que lo califiquen como hito histórico, yo no lo sé. Si hay gente tan fina que sabe calibrar un grado arriba, grado abajo, pues mira. Bueno, pues hoy tenemos mucho calor y aquí en el estudio hace mucho calor porque no sé qué pasa con el aire, ¿no? Entonces tú no iba a empezar hablando del Quijote algo, ¿no? Sí, pero a instancia de vuestra, de preguntas que creo que es una fórmula muy, muy antigua, muy vieja. Los filósofos griegos lo hacían y funcionaba de maravilla el intercambio. ¿Tú querías decir algo ya de entrada? De entrada, bueno, decir que surge a partir de una jornada cervantina la posibilidad de escribir una edición de antológica. Antológica suena así a bombo y platillo, pero no, antológica es porque es una selección de textos, no que vaya uno de sobrado por la vida. Y en una jornada cervantina de la Casa de Castilla-La Mancha, pues se presentó el libro en la Posada del Potro, que era, como se sabe, el lugar de la sede de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, allá por 2002, concretamente. Bueno, vamos a entrar ya de lleno. ¿Y cómo crees tú que surge el Quijote? Porque vamos a hablar a nuestros oyentes algo del Quijote. ¿Cómo surge el Quijote? Bueno, lo voy a hacer de una forma un tanto atípica y me explico. Explicarle historietas al alumnado para hablarle de cómo surgen los libros basándose en manuales y demás, no es santo de mi devoción. Me explico. Parto de la idea de que el profesor es el un manual. Puede hacer un profesor puede hacer un manual. Y a mí me gusta siempre fomentar el espíritu crítico en el alumnado, que piensen por su cuenta, porque para lo otro tenemos las ovejitas. Les digo, situándome en la piel, es una hipótesis, por supuesto, y puedo fallar estrepitosamente, de Cervantes. ¿Quién era Cervantes? Cervantes era un hombre que tuvo una agitada vida pública. Cervantes también tuvo una venturosa aventura, haciendo un juego de palabras con la literatura. Como cargo público, pues debió tener problemas y acechanzas. No se olvide que había un joven Lope que quería comerse el mundo, pero que el joven Lope, al fin y al cabo, que le tenía bastante envidia al maduro Cervantes, pues era un agente de la Inquisición, como si fuese un Putin del siglo XVI, ¿no? Solo que Putin era de la KGB, claro. ¿Qué sucede? Que no sabe uno a qué carta quedarse. Si es que realmente era un poco dejaillo Cervantes en la cosa pública y se le averiguaron algunos agujeros, con lo cual pues fue a dar con su hueso en la cárcel, Castro del Río, Écija. Entonces, algunos problemas que él mismo pues se generó. Y me explico. Hay por ahí alguna frase que dice, y el inicio, en un lugar de la Mancha. ¿Por qué en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme? Hay hipótesis de trabajo, porque se habla, es que documento escrito, es que había muy poca gente que supiera escribir. No sé si me voy explicando. Sí, claro. Y mucho analfabetismo. Por lo tanto, entre que no había sistema de conservación de documental suficiente y que tampoco escribía tanta gente, pues no se sabe. Pero hay dos hipótesis de trabajo sobre Cervantes. Yo, que he estado en la cueva famosa en Argamasilla de Alba, la cueva de Medrano, pues le he preguntado a los lugareños, oye, ¿y aquí qué se dice en Argamasilla de Alba? ¿Qué pudo motivar que él no quisiera acordarse del sitio, de las manchas con el que empieza el Quijote? Y hice mis propias conjeturas. Parece que él pues, se enamoró de una dama, de una persona de relevancia, una persona importante del lugar, el equivalente a un cacique andaluz, por ejemplo, y también que él tenía que pedirle agua a la comunidad de regantes del Guadiana para la fabricación de pólvora, porque la fantasmagoria hispana, que viene de muy largo, viene desde el siglo XVI, ¿no? Viene de mucho antes, cuando se inventaron España, porque España se la inventaron, no existía. Hasta el siglo XV con los que yo llamo, en clave de humor, rayos catódicos. Se cargaron todo, todas las culturas importantes que había en Cataluña, en País Vasco, en Galicia. Dijeron, prohibido todo, aquí solo se habla lo que nosotros digamos. Lengua uniformadora, y de ahí vienen muy buena parte de los problemas actuales. La gente habla y no para, pero si uno lee algo de historia de España, y lo tuve que hacer por si no me suspenden la asignatura en la facultad, y lees algo sobre lengua, y fue mi especialidad, pues se da cuenta de que hay muchas cosas que no son de dominio público, pero que cuando intenta decirlo, aborta el intento, tú mismo aborta el intento, porque dice, decididamente, esto no cae bien, esto no cae bien, o ya está, porque la gente habla con cierta alegría de catalanes y le pregunta algo tan elemental, ¿esto en Cataluña? No, no, esto en Cataluña. Vale, vale. Y cosas así, ¿no? Pero a lo que iba, yo pienso que la otra teoría también puede ser verosímil. Se sabe que bueno, que le tenían que pedir continuamente a los regantes agua para la fabricación de pólvora, para armamento y demás. Pues eso pudo encrespar los ánimos perfectamente. Eso, de todas formas, es lo más anecdótico de todo, ¿eh? Sea como sea, voy a la siguiente cuestión. ¿Por qué el Quijote? El Quijote, si uno se sitúa mentalmente, es el equivalente a algo que se hace en clave de humor, con un sentido crítico, y pretende acabar de una tacada con el ama, el semana, el hola y el sálvame. Porque, claro, una persona que ha tenido muchos cargos, lo digo por hacerlo más divulgativo, para que lo entienda el ciudadano de a pie, ¿no? Una persona que tiene una gran cultura, que lee mucho, que ha leído las novelas de caballería, que es el propósito según el cual surge el Quijote, que pretendía acabar con la máquina mal fundada de las novelas de caballería, salvo algunas que se escaparon. Curiosamente, una de un catalán, Tirant lo Blanc. Entonces, él dice, el pueblo de llano, los ciudadanos de a pie, se fabrica sueños fantásticos en esa obra de los corrales de comedia, y en esas lecturas que le hace, porque claro, la mayoría no sabían leer, pero plantea un mundo idealizado de novelas pastoriles, amorosas, sentimentales, bizantinas, caballerescas, que apartan mucho, mucho de la realidad, porque fabrica un mundo tan fantasioso que todo parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y bien que pudo ser un propósito el fabricar figuras que se prestan al humor. Pero si uno se queda con la superficie de las cosas, pues yo creo que tendría que decir, bueno, ¿y dónde está la universalidad de los personajes? Pues porque quizá quepa hacer una segunda lectura más profunda, leer entre líneas y darse cuenta que bien pudo ser un personaje, Don Miguel de Cervantes, Saavedra, alguien que reparara en que ya estaba bien la cosa, ¿no? Tuvo acechanza de todos colores, desde los discípulos de Lope de Vega, con un Quijote que se inventó, que fue el Quijote de Avellaneda, hasta, bueno, la cárcel, que bien pudo ser, porque la gestión como servidor público dejaba que desear, o vaya usted a saber qué. Sea como sea, le preguntaron a lectores y a ciudadanos de distintas latitudes, de esto hace muchísimos años, que cuáles interpretaban que eran las obras más importantes de la literatura, al menos que conocieran. Y pues la gente decía, curiosamente, que la Biblia, y efectivamente la Biblia es la obra más traducida y más universal, y en segundo lugar el Quijote. Y cuando le formularon esa pregunta a los, como decía el modernamente autócrata dictador, dicho de otra manera, Franco, le preguntaban a, no tanto a Franco como a ciudadanos de esa época, pero en Inglaterra, de la pérfida Albión, como él llamaba, que por qué no Shakespeare y por qué no el Rey Lear o Hamlet. Pues dijeron, lo sentimos, pero esto se ha hecho en muchos países y ese es el resultado final, ¿eh? O sea que hay una opinión contrastada, y no una afirmación de esas de escudero del lazarillo que no tenía dónde caerse muerto pero presumía mucho. O sea, hay algo fehaciente que muestra las virtudes de esa obra. Juan, te voy a hacer una pregunta. Y hoy en el siglo, en el año 2022, ¿qué es lo que le podemos decir las madres a nuestros hijos para que queden enamorados de la figura, para que puedan leer el Quijote? Pues, ¿qué es lo que pueden encontrar? ¿Qué le podemos decir a esta chavalería? Cógete este libro que vas a disfrutar, te vas a reír y vas a aprender. Sí. ¿Qué es lo que podríamos decirle para que hacerle esa llamada de atención? Tú como catedrático. Sin inventar nada, porque prácticamente está todo inventado, planteárselo como un libro de humor. Fíjate qué cosa más extraña, que una persona confunde los gigantes con los molinos, las ovejas con ejércitos, etcétera, etcétera. Eso sí, hay una pequeña dificultad. Cuando uno se enfrenta al Quijote, eso es una lengua, al fin y al cabo, del 16-17. Una lengua difícil de por sí. Entonces, vale en determinada edad, hasta determinada edad, el leer ediciones actualizadas, eso sí, cerciorándose uno de que esa edición actualizada esté bien hecha. Esté bien hecha, porque hay gente que por vender ejemplares hace como Arturo Pérez Reverte, que le echa a la imaginación a volar. Yo particularmente no tengo que añadir mucho, pero vamos, me parece que es una frivolité. Entonces, esa es una buena forma de enfrentarse. Coger una buena edición de una editorial de probada calidad, pero cuando, ¿hasta cuándo eso? ¿Hasta cuándo? Hasta los 14, 15 años. Después, frivolidad del ajuste. Y te iba a preguntar, Juan, ¿es recomendable el Quijote para niños? Es que te lo está diciendo lo del tema de... No, hombre, no, pero es que adaptado. Hay... Yo lo tengo. Vamos a ver, yo lo que no creo que se debe hacer, uno intenta, a diferencia del que vende naranjas, pues vender su producto, que es la literatura, ¿no? La obra literaria. ¿Qué sucede? Son técnicas de mercado. Al fin, el proceso productivo, de acuerdo con el materialismo histórico, es así, ¿no? Esto es un producto. Utiliza la técnica más imperosímil en apariencia. Vale desde Marcial La Fuente Estefanía a tus 12, 13 años. Yo siempre pongo límites de edad, ¿eh? Barreras cronológicas. No creo que sea conveniente el jugar a Quijote para niños per secula seculorum. No. 20 años. No. Eso me parece que es poco serio. Uno que sea metido en distintos saraos, distintas historias para hacer que la literatura le guste al alumnado, pues ha estado en procesos, proyectos de varios institutos, con varios compañeros de distintos institutos, se leía una obra, se hacía una guía de lectura y el final del proceso era, tras la lectura por parte del alumnado, pregunta al autor que visitaba un centro X en el que estábamos todos. Pero claro, no deja uno de reconocer que es una forma de acercamiento a la literatura o al proceso literario que bien puede ser válido hasta los 12, 13 años. A partir de ahí coqueteo lo justo. Ya. Bueno, ¿qué más nos tendrías que decir de Cervantes, Juan? Tanto y tanto. Bueno, pues que hace lo típico que sucede en la literatura. Un señor y un escudero imita el proceso desde el poema de Miocía y señor y escudero. Entonces, la particularidad del señor y el escudero, que tampoco difiere tanto del poema de Miocía, es que el escudero le está permitido tener un cierto sentido del humor o decir las cosas más rudimentarias y al señor dar una imagen de, sí, de probar serenidad y de seriedad, ¿no? Y otro aspecto a tener en cuenta también es la clave de humor. Probablemente si uno hace un balance de literario, de la literatura desde tiempos inmemoriales, pues se da cuenta que la clave del humor es muy importante para acercar la literatura a las gentes. En el siglo XIV, alguien que poco sospechoso de ser del mundo, porque era fraile, el arcipreste de Ita, escribió el libro de Buen Amor y nos presenta a un viajero que se adentra en la serranía, pierde el rumbo y una serrana dice: yo digo cuál es la pista para salir de esta zona tan tortuosa y tan difícil, pero pido que juguemos un rato, no hace falta que diga en qué consiste el juego, ¿no? Y era el Juan Ruiz, arcipreste de Ita. Quiere decir que muy buena parte de la literatura que se ha escrito en España, el acercamiento ha sido humorístico. También quizá porque llegaron a la consideración de que la vida no es seria. Y por lo tanto lo coherente es plantearlo desde esa óptica. La vida es que no es seria, entre otras cosas, pienso yo. Yo que me leí el libro del Buen Amor, recuerdo, ahora mismo hace ya muchísimo tiempo, pero me recuerdo de este hombre que se va y para que la mujer, para saber que no se va con otros hombres, le pinta por encima de... A Pitas Payas, el pintor de Bretaña, ¿no? Le pinta como un corderito pequeñito, entonces tenía que tenerlo impoluto el corderito dibujado hasta que él volviera. Y cuando, él vuelve el corderito lo había pintado hasta el cuerno. Un hermoso carnero. Sí, me acuerdo de esa anécdota del libro. Pero que eso viene de la literatura griega, viene de la Ilíada, de la Odisea, cuando Ulises va, pues claro, tarda mucho tiempo, se tardaba mucho, y Penélope estuvo tejiendo continuamente y destejiendo, y había una especie de prueba de fuego. La prueba de fuego era... Ay, eso se da luego en la literatura artúrica, quién es capaz de manejar la espada, quién es capaz de clavar la flecha en su sitio. Son pruebas de fuego que tienen que superar y eso es muy viejo en la literatura, sí. Bueno, y pues, el cordero se transforma en carnero, claro. Muy bien. Bueno, pues Juan nos ha traído la figura de Cervantes y el Quijote y nosotros hemos estado encantados de que estuviera aquí con nosotros el próximo día a ver qué nos puede traer para que hablemos con... Hombre, no hemos quedado los prólogos menos. Yo pienso que esto da de sí lo suficiente como para dividirlo en un par de sesiones, vale. Primera parte y la segunda parte, para ver que realmente no hay dos personajes, sino es uno que tiene una cara amable, risueña, apartada del mundanal ruido, y después está el lado oscuro, la otra, el lado oscuro. Pues nada, pero puedo hacer otras cosas. Esperamos esta segunda entrega a ver qué nos trae. Sí, muy bien, muchas gracias, Juan, nada, muchísimas encantado. Gracias. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Estamos en la ventana científica y con nosotros siempre, bueno, esta es la segunda parte, y con nosotros, como siempre, César Jiménez. Buenos días, César. Hola, buenos días a todos. En esta mañana, días, el domingo. ¿Cómo venimos de la feria? ¿Cómo venimos de la feria? Bueno, pues ya la hemos estrenado ya, y ya hemos pasado buenos ratos ahí. Que Córdoba está ya, sí. El abulense. Hemos pasado buenos ratos ahí. Andabulenses. Sí, fue un término que inventé. Pero me ocurre una cosa, cuando voy a mi tierra en Ávila, a Ávila, me dicen que cuando hablo de Córdoba allí se me pone cierto acento. Sí. No sé si ahora me ha salido un poquito hablando de la feria. Bueno, pues yo iba a empezar con el tema de la feria y su exceso. No sé si te queda algo de la intervención de la semana pasada, ¿no? No, vamos a dejarlo ahí ya, y porque hay muchos temas. Hay muchos temas que son, como decía Juan, en un momento dado del programa de hoy, que se pueden alargar todo lo que parezca. Pero bueno, yo creo que se dio un poco ya por cerrado el tema de los lípidos y se puede ahondar más, pero vamos, eso si alguien en algún momento lo propone que continúe, pero si no, yo creo que con ese tema hemos terminado. Pues, y ahora vamos a hablar uno que puede ser muy actual. Vamos a ver cómo has venido de la feria tú, ¿eh? Sí. No, yo ahora afortunadamente no me, digo afortunadamente porque, bueno, es así, he perdido 10 kilos, yo lo atribuyo a eso, no bebo nada de alcohol, absolutamente nada, y bueno, pero eso no significa que no conozca cuáles son los síntomas que uno padece cuando se ha pasado un poquito y ya está contentillo y tal. No pasarse totalmente, pero sí un poquito contento. Bueno, hoy luego quería hablar entonces de lo que se conoce como fisiología de la resaca. Bueno, cuando tomamos alcohol en ciertas cantidades, lo primero que se nos produce es una euforia. Es decir, hay un momento en que estamos tomando y según la velocidad con la que se toma, el peso que uno tiene, la bebida alcohólica que está tomando, pues uno va adquiriendo cierta euforia, se siente, como decía, el rey del mundo. Parece que viene de la fiesta. Y eso dura unas ciertas horas, que suelen ser, bueno, pues entre 3 o 4, si, digamos, la dieta alcohólica continúa y con moderación y resiste. Pero cuando se pasan esos efectos, comienza lo que se llama la resaca. Entonces, ese término que es muy popular y que todo el mundo conoce, donde tienes un cuerpo fatal, donde estás agotado, estás cansado totalmente, no tienes ganas de nada, dolores de cabeza, te bebería un tonel de agua y bueno, y otras cosas fisiológicas más que aparecen que iré relatando. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues esto, como hemos venido siempre tratando al organismo como una especie de laboratorio químico, también tiene su fundamento. La resaca se produce porque ocurren en el organismo cuando ya no hay alcohol etílico. Cuando ya no hay alcohol etílico es cuando, por lo menos cuando no hay en las cantidades en las que hemos estado eufóricos. Cuando ya empieza la curva de descenso es cuando aparecen estos síntomas de dolor de cabeza, malestar general, cansancio, agotamiento y ganas de dormir y no comer nada, etc. No seguir bebiendo, ¿no? hay una terapia que es muy popular, que es de la que también luego hablamos si quieres, pero también tiene su fundamento químico. Tomar unas cervecitas para restituir algo que de lo que hablaremos ahora. Eso es. Entonces, se produce mucho malestar. Bueno, ¿por qué? Miren, cuando se bebe alcohol en exceso hay dos efectos inmediatos. Uno es que se produce una irritación en el intestino. el alcohol tiene que pasar por el estómago. No se digiere en el sentido del como se digiere en el resto de los demás alimentos. El alcohol no es un nutriente. El alcohol pasará a la sangre, pero no pasará a las células. Y al hilo de esto, una pregunta es, ¿y por qué las dietas de adelgazamiento siempre suprimen el alcohol? Eso es. Bueno, pues porque probablemente, yo tengo mi teoría, y además que he experimentado en carne propia, no es solamente el efecto de poder calorífico que manejan los especialistas en este tema. Porque si queda inexplicado, porque si no es un nutriente, el poder calorífico del alcohol, que no es ni mucho menos lo exagerado que la gente lo pinta. Cuando uno consulta las tablas, el etanol tiene un poder calorífico pues semejante a muchas otras moléculas que no tienen esa capacidad de adelgazar o, si lo suprime, engordar. Al revés, perdón, si lo engorda o adelgazar según esté o no presente en la dieta. Entonces, ¿por qué se suprime? Bueno, yo tengo siempre la explicación a esto de la manera siguiente. Todo el alcohol no pasa a la sangre, mucho se va por el intestino. Entonces, afecta en su recorrido a la flora intestinal. La flora intestinal es una colonia de bacterias de diversa tipología que vive en esa zona del intestino, parte del delgado y sobre todo en el grueso, que tiene un ambiente nutricional y de proliferación y de existencia, que es un medio acuoso, con una serie de medios y valores de parámetros que tienen que cumplirse habitualmente. Todo el mundo sabe que cuando te has pasado en una comida picante, lo va a notar el ano. ¿Por qué? Pues porque parte del picante pasa sin digerir y luego a la salida ahí tiene los efectos. También sabe la gente que cuando alguien come una comida en exceso, corre el riesgo de que le entre una colitis extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque esta flora intestinal es muy sensible a los cambios y entonces, evidentemente, cuando alguien o come algo en mal estado, o come en exceso, o come algo que no es bueno para su propio bienestar intestinal, pues inmediatamente el cuerpo reacciona y elimina la flora intestinal. Entonces, esta flora es fundamental para la absorción de alimentos. Y no vive igual en un medio, llamémoslo hídrico, que hidroalcohólico. Cuando uno bebe un día en exceso, no tiene más consecuencias. Puede pasar uno o dos días malos, pero la flora se restablece. Ahora, cuando hay un hábito, cuando se toman una serie de cervezas a mediodía, cuando se toman también por la noche, cuando, si cae alguna copita en una hora determinada, evidentemente esa flora se va habituando a vivir en unas ciertas condiciones que no son las que tenía habitualmente. No es que vaya a perderse esa flora, ni es que vaya de alguna manera a perjudicarse, pero sí va a tener que adecuarse a ese medio que le estamos proporcionando desde la ingestión de alcohol. Entonces, porque por poder calorífico no se justifica ninguno de los efectos que tiene el que se suprima alcohol en las dietas. Todas las dietas de adelgazamiento lo primero que suprimen es el alcohol. Y no se explica razonablemente por qué. Es que tiene mucho poder calorífico. No, porque las grasas no son tan tajantes con ellas. Es más, hay dietas que sí que permiten el consumo de grasas para adelgazar. Sí. Y tienen un poder calorífico muy superior al del alcohol. El hecho de que el alcohol arda porque le ponemos una cerilla no significa que tenga un poder calorífico. Eso no está relacionado. Yo creo que ya hemos hablado suficientemente de esto. ¿Recuerdan? Entonces, es la absorción y por esa flora intestinal, por lo que... Bueno, entonces, vayamos un poquito ya a otra cosa. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos aparece entonces cuando tenemos ese malestar, ese dolor de cabeza? ¿Por qué aparece el propio dolor de cabeza y una sensación que es de necesidad de beber mucho líquido? Bueno, el alcohol es diurético. Entonces, eso hace que cuando está también en cantidades elevadas en sangre, entonces el propio etanol inhibe la secreción de una hormona que es la vasopresina, que controla la reabsorción de líquidos. Entonces, ¿qué hace el riñón, por ejemplo? El riñón filtra, pero luego vuelve a de lo que ha filtrado, vuelve a absorber cierta cantidad de líquidos, porque ha sido un efecto bastante notable hasta donde ha llevado las consecuencias a las que ha llevado esa filtración. Si no se reabsorbe líquido, se orina mucho, que también es una de las es uno de los efectos fisiológicos que aparece cuando uno ha bebido un poquito más de alcohol que la cuenta. Y además, como los fluidos generales corporales han disminuido porque no se han reabsorbido a partir de lo que filtró el riñón, entonces todo el cuerpo tiene la sensación de sequedad, de necesidad de ingerir líquidos y necesidad también de ingerir iones que se han perdido como consecuencia de que no se han reabsorbido. Entonces, por esa razón, el alcohol, por ser un vasodilatador y por ser también un facilitador de la secreción de orina, pues tenemos esa sensación de necesidad de beber agua. ¿Por qué aparece esa cuestión del dolor de cabeza? Bueno, cuando ya queda poco alcohol y en sangre, toda la sangre tiene que pasar por el hígado. El hígado es un órgano que tenemos donde se fiscaliza y se gestiona todo. Cualquier medicamento tiene que pasar por el hígado, cualquier alimento degradado en sus componentes principales pasa por ahí. Y entonces en el hígado hay dos enzimas que se encargan de eliminar el alcohol, que es el residual. El resto se ha eliminado habitualmente también por el intestino o por el riñón, la mayor cantidad. Pero cuando ya quedamos en ese estado de resaca, es decir, ¿por qué se produce este dolor de cabeza? Es por lo siguiente. El etanol que queda en sangre lo coge una primera enzima y lo transforma, le quita una molécula de hidrógeno y lo transforma el etanol en acetaldehído. Y ese acetaldehído es tóxico, es una sustancia tóxica, que debe ser inmediatamente procesada o tiene consecuencias, por decirlo así, graves. Hay una segunda enzima que se encarga de ese acetaldehído y le vuelve, le hidroliza y genera dos alternativas. Una, por hidrólisis genera metanol y agua, o por deshidrogenación de nuevo genera ácido acético, que es una sustancia desde el punto de vista de la toxicidad casi inerte. Inerte, es decir, que no produce ningún efecto. Entonces, el metanol que queda degradado del propio etanol es el que se considera responsable del dolor de cabeza. Ese metanol viaja por todo el torrente sanguíneo, evidentemente llega al cerebro, y en el cerebro produce esa sensación de malestar y dolor de cabeza. ¿Cómo se quitan todos estos síntomas? Bueno, pues lo primero, bebiendo mucho líquido, porque bebiendo mucho líquido restituimos esa sensación de sequedad y de necesidad de beber, porque nos da sed, y entonces apaciguamos esa sensación. ¿El dolor de cabeza? Pues con un paracetamol o con otras alternativas más populares que tienen que ver con el café, que también es otro diurético y que facilita la eliminación del propio etanol que hay. Y también con una, restituir, como decía Alfonso antes, con una cervecita, un estado que es casi casi como el que empezaba a referir cuando decía, cuando ya se ha acabado casi todo el alcohol, queda muy poquito, empieza una degradación que lleva hasta metanol. Bueno, volviendo a beber un poquito de alcohol en cantidades moderadas, se restituye la situación inicial donde la enzima esa encargada de quitarle una molécula de hidrógeno no se la quita al etanol para producir metanol, sino que restituye una situación en la que todavía estábamos en confort, cuando éramos eso, los, como Leonardo DiCaprio, los reyes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es un conocimiento muy popular, pero con cierta eficacia, porque restituye una situación inicial antes de que el nivel de etanol alcance unos valores muy grandes en sangre y produzca un fuerte dolor de cabeza. Te iba a preguntar, entonces, ¿tú qué nos recomiendas para ir a la feria y que las enzimas esas se comporten adecuadamente? Bueno, estos autores de los que me he alimentado para el programa recomendaban varias cosas. Primero, comer. comer. Y yo recuerdo que salía con una gente, que antes cuando íbamos de patio, que llevaban huevos duros. Y en un gesto, y Alfonso a lo mejor recuerda esa. Sí, y eran gente que eran, digamos, habituales de los patios, o sea, sabían lo que hacían. Y efectivamente, tomando huevos duros, decían que se pujaba el alcohol que tomaban con el huevo duro, que por otro lado es necesario porque si no un huevo duro a las 2 de la mañana en un patio se te puede atrancar en la garganta y lo que te pide es un poquito. A la fuerza, beber un poquito. Pero del huevo duro está eso estudiado, allí es popular. Es popular, te puedo decir que de esta gente, que era una cuadrilla muy numerosa, íbamos, no voy a dar muchos datos porque no es momento. Sí. Pues sí que te puedo decir que íbamos 30 o 40 personas. Sí, y llevaban, cuando hablo de huevos duros, esta gente llevaba, si alguien me está oyendo sabe de quién estoy hablando. Algunos ya habían hecho el estudio, sí, del huevo duro. No, digo, pero si científicamente eso tiene algo de peso. No, evidentemente es que la absorción de alcohol es más lenta. Cuando un organismo comer, tiene... Pero da igual que sea huevo duro, que sea un bocadillo de chope. Sí, evidentemente. No, esta gente, ellos, es que el huevo duro es muy cómodo. También en aquel momento era escasa y yo podía vivir con un bocadillo de jamón. Ya te has descubierto de que tú ibas en esa cuadrilla. Es que ellos llevaban un cubo. No andaban, como éramos muchos, no llevaban una docena de huevos. O sea, llevaban un cubo, ¿verdad? Y entonces, cada uno luego, cuando tenía necesidad de comer o le entraba hambre por la cuadrilla, pues cogía su huevo. Y incluso llevaban un salerito. Y su medio. Y su medio, el medio no faltaba. Entonces, es verdad que luego nadie se ponía malo. Vamos, nadie se, la gente, allí estábamos hasta altas horas de la mañana. No como ahora que los patios a las 12 los cierran, ¿no? No, allí se podía estar, entonces era... Bueno, ¿verdad? Pero no se ponía, nadie se ponía malo que tú te hayas enterado, ¿no? Claro, a lo mejor el que estaba malo era yo. Y no me enteraba. Hombre, pero sí, no. Claro, sí. No, era, ellos ya. Estaban habituados a salir de patios y de cruces y de feria. Y entonces... sabían lo que hacían. Y la gente nos apuntaba, los que conocíamos menos la técnica, pues nos apuntábamos. Ellos los que sabían esa cosa. Nosotros nada, nosotros somos, yo nada, el vino de misa de Monaguillo. Broma, y ahora en serio, es comer mezclando el vino o el alcohol. Ahora hablaré de qué produce más resaca. El vino o cualquier otra bebida alcohólica con comida. Se produce una absorción más lenta del alcohol. Y entonces se pausa más, se dosifica más la entrada en sangre, que al fin y al cabo es la que produce ese estado de euforia inicial. Recomienda luego beber mucho agua, porque evidentemente, orinando, y eso también es otro conocimiento popular, pero es muy eficaz. Orinando, pues se eliminan muchas toxinas y evidentemente parte del alcohol que has ingerido es. Y luego otra gente recomienda zumos de por la mañana o tomate. Zumos, bueno, de tomate, zumo de tomate. Sí, he escuchado yo que tomaban. Sí. La verdad es que los hidratos de carbono disminuyen bastante cuando el hígado trabaja con esas enzimas. Los hidratos de carbono disminuyen bastante en sangre. Reponerlos a base de zumos que son ricos en ese tipo de cosas, o el propio zumo de tomate, que no es tan dulce pero sí los tiene, pues no es una mala terapia. Y desde luego, bueno, pues como decía el otro, puede ser que bien no haga, pero mal no hace. Claro. Entonces, y luego muchas veces hay algo que es el efecto placebo, que se hace patente muchas veces. ¿Todas las bebidas producen resaca? Bueno, esto depende siempre, como digo, del peso de la persona, de la cantidad que ha bebido y, naturalmente, de la velocidad con la que lo bebe y también de la naturaleza de lo que está bebiendo. Las bebidas alcohólicas, generalmente, por tener diferente proceso de fabricación, les acompañan lo que se llama congéneres. Es decir, esas otras sustancias que acompañan a la bebida natural y que se realizan o que aparecen durante su formación, ya sea por fermentación, ya sea por destilación, ya sea por el procedimiento que sea. Y cada una de estas bebidas alcohólicas, que son muy populares, la tienen en grado diferente. El principal congénere que produce malestar y dolor de cabeza todo es el metanol, que se origina no ya en el propio organismo por degradación, sino porque lo trae la propia bebida alcohólica. Y repasaba esta mañana para memorizar las bebidas que más resaca producen habitualmente en la gente. Pues de más a menos, recuerdo que eran el coñac, el vino tinto, que también me ha sorprendido bastante que estuviera en ese segundo lugar, el anís, que creo que también quien alguien se ha pasado bebiendo anís sabe que sí, lo tiene. El anís del mono, el mono te baila después. Lo que decían antiguamente, las borracheras de anís. Son muy malas, sí, malas por la resaca que tienen después. Luego están el whisky, el ron, la ginebra y tal. Y sorprendentemente, fíjense, el último en esa escala es el alcohol en el mismo grado alcohólico disuelto o diluido en zumo. La misma cantidad de alcohol sin congéneres apenas produce resaca. Esa misma cantidad de alcohol en coñac al día siguiente te tiene, como he dicho, con dolor de cabeza, sediento, malestar general, que no se te puede decir nada porque das malas respuestas. En fin. Una cosa que te voy a preguntar, bueno, por lo que se oye, lo de mezclar. Eso de mezclar el alcohol. Dice, no mezcles. Si estás tomando cerveza, sigue tomando cerveza. No mezcles el alcohol, que a lo mejor sí. ¿Tiene algo que ver o simplemente es que te emborrachas más, no? Claro, vamos a ver. ¿O es un mito esto de no mezcléis? El efecto lo produce el alcohol en sangre. Entonces, bueno, hay quien tiene esas creencias. No cambies porque te va a perjudicar. Bueno, yo les propongo que hagan lo siguiente y verán cómo sí que mejoran. Si están bebiendo coñac y se pasan después a unas cervecitas de, digamos, de relajación, pues sin duda le va a venir mejor que siguiendo tomando coñac. Entonces, bueno, pues cada uno luego tiene su. Y además hay gente que resiste mucho. Hay hábitos en esto, el organismo llega a habituarse. Hay gente que se emborracha con la casera, solo. Y sí, sí, hay gente que le echas un valgas y se queda noqueado para el día siguiente. Bueno, pues también luego hay una respuesta del propio organismo sobre las consecuencias y efectos finales que tiene el alcohol en sangre. Hay gente que se pone a cantar y hay otra gente que le da por llorar. Entonces, ahí luego ya es un mundo de una psicología muy especial donde hay una respuesta de cada individuo muy diferente. Bueno, cortita. En el hígado, que tú has dicho que el hígado es el gran laboratorio del cuerpo, que pasa todo. Por eso de la bebida alcohólica dañan al hígado. Porque ¿por es qué? El que porque altera algo, las transaminasas, me lo explica. Hay dos tipos, ¿no? Bueno, las transaminasas sí son. Que yo cuando tuve 14 años tuve hepatitis del tipo A. Y me buscaban ese tipo, pero vamos, que yo, ya ves tú. Ni con 14 años, ni bebes alcohol. Bueno, en aquellos tiempos ya ves tú, no. Bueno, las transaminasas son unas. Y me dijeron, eso ya que jamás en la vida tú puedes beber alcohol. Que de hecho yo no bebo alcohol. Pero me dijeron, ya jamás en la vida podrás beber alcohol. Y entonces, pues tengo yo esa curiosidad para que tú me lo expliques. Estas enzimas de las que he hablado son alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa. Es decir, quitan una molécula de hidrógeno al alcohol y lo convierten en acetaldehído, que debe ser inmediatamente procesado porque el acetaldehído es tóxico. Y entonces entra en acción una segunda enzima que es la acetaldehído deshidrogenasa. Hablar de enzimas es muy sencillo porque. ¿Pero eso son las transaminasas esas que te buscan? No, vamos a ver. ¿Cómo dices palabras raras? ¿No has dicho eso? No. Vamos a ver, las transaminasas es que son enzimas que actúan modificando los componentes que pasan por el hígado, que son todos, para que juegan con aminar o desaminar los materiales para que tengan un metabolismo adecuado. Hay algunos materiales que deben de ser aminados para que sigan circulando por el torrente sanguíneo adecuadamente y otros que deben de ser desaminados. Y entonces las transaminasas juegan con eso. Son enzimas que aportan nitrógeno en forma de NH2, así como aminas, o desaminan. Y de alguna manera lo que hacen es adaptar lo que les viene a algo que va a circular bien por el torrente sanguíneo. Ahí entran muchísimas cosas, desde también los ácidos grasos, deben de ser procesados de distinta manera, y por ejemplo un ácido graso es posible que se convierta en una amida, Para que circule por... Sí, una mida. Bueno, como veis, esto puede estar aquí. Los colaboradores que tenemos son capaces de tenernos aquí 24 horas y bueno, además nos faltaría tiempo. En resumen, que hay que ir a la feria y beber con moderación. Con moderación, vale, vale. Es. Pero beber. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y es que tenemos que cortar porque le tenemos que dar paso a Alfonso que queremos que nos diga algo de economía. Volverte a besar, ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Estamos de nuevo con Alfonso. Y como siempre, pues nos trae en razones económicas aquí a esta mesa de que hoy es una mesa, sin menospreciar, es una mesa de grillos, porque todo. Sí. Pues Alfonso, bueno, buenos días de nuevo. ¿Por qué no menosprecia, dicho grillo? Es una mesa de feria, simplemente. Eso. Es una mesa de bueno, feria. Bueno, pues yo oyendo hoy me he equivocado de elementos a compartir con vosotros porque tenía que haber metido algún elemento más fiestero y más adecuado a los momentos que estamos viviendo, pero así es la desgraciadamente vida. Desgraciadamente la economía es muy jodida con, no para. Con todo mi respeto. Venga, pues, y nos lleva muy muy buen camino, como ya llevo diciendo durante bastante tiempo. Hoy no me voy a extender mucho en cuanto a la economía, pero sí que me gustaría empezar por algo que llevamos compartiendo ya bastantes días, que es el tema de la energía, la lucha contra los precios de la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Como sabéis, hace ya, yo he perdido la cuenta, no sé, hace ya un par de meses, ¿no?, que nuestro gobierno nos dijo que ya había conseguido un acuerdo con la Comunidad Europea, iba a fijar el famoso tope al gas, etcétera, etcétera. Bueno, esto se ha ido alargando a lo largo del tiempo y ya la pasada semana hubo un Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobó el Real Decreto Ley 10/2022. En ese Real Decreto Ley se establece con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista. Y tuvo que ser una decisión bastante difícil, bastante larga, bastante complicada, como decían, por todos los retrasos que llevaba en el tiempo, porque el documento que tiene ese decreto tiene 63 páginas. Entonces, para leerse realmente de esas 63 páginas, más de 30 contienen el decreto y luego son los anexos correspondientes, pues la verdad es que yo he intentado leérmelo a ver si era capaz de explicarle qué es lo que decía ese Real Decreto y reconozco mi más absoluta incompetencia. He sacado algunas ideas que voy a compartir con todos vosotros, pero también habrás visto que son muy incompetentes cuando tú no te enteras de lo que estás leyendo. Bueno, eso suele ocurrir con casi toda la legislación, ¿no? Yo creo que una de las máximas de los legisladores es vamos a escribir algo que no sea nadie capaz de entender y ya luego nosotros pues ya nos arreglamos y vemos cómo resolvemos el entuerto. Bueno, yo no estoy acusando aquí de nada en absoluto al gran cielo, pero realmente, bueno, no, me cuesta trabajo entenderlo. Con todo y con eso he ido tratando de sacar algunos elementos al respecto. Y sobre todo para señalar dos o tres cosas que sí que creo que son fundamentales y que no sean, como ocurre siempre, se confunde la economía con la propaganda política, ¿no? Y se trata de dar la impresión de que ya hemos arreglado el asunto cuando lo que hemos tomado son algunas medidas que, bueno, a largo plazo vamos a ver en qué se convierten. Y ahora trataré de explicarme al respecto. Ya sabéis que yo soy muy puñetero en este sentido y que casi nunca me creo lo que leo escrito por parte de la prensa, tanto en notas de prensa de las instituciones emisoras como muchos de los periodistas que acompañan esa noticia. De cuando me preguntáis, digo, esperarse que me lea el BOE, y como veis, en el BOE tampoco me entero. Pero bueno, yo por lo menos lo intento, ¿no? Vale, entonces, vale. En el artículo 1.1 de ese Real Decreto dice que con la finalidad de lograr una reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista, se establece un mecanismo de ajuste de los costes incurridos por las instalaciones a que hace referencia el artículo 2 en una cuantía proporcional a la internalización del mayor coste de aprovisionamiento de los combustibles fósiles empleados por dichas instalaciones en la producción de la electricidad. Está claro, ¿no? Lo que quieren decir, ¿no? Bien, pues esto en definitiva lo que quiere decir es que van a ser hay una pequeña fórmula al respecto, y ese importe será el que se aplicará sobre el coste de las instalaciones que están fundamentalmente ligadas a la producción eléctrica mediante el gas, para reducir el precio del gas a los niveles a los que se pretende. Entonces, se va a partir de un tope de 40 euros para el precio del gas, que se va a ir alargando hasta los 50, creo que es, o 60, no sé ahora mismo dónde lo he colocado por aquí, pero bueno, se va a ir alargando, va a ir subiendo poco a poco. Los primeros seis meses va a ser 40 y luego se va a ir alargando. ¿Por qué? Porque el mecanismo de ajuste no es un mecanismo de ajuste que vaya a ser permanente. El artículo 1.2 dice: el mecanismo de ajuste regulado en este Real Decreto Ley resultará de aplicación durante 12 meses, contados a partir de la fecha que se determine en la orden por la que se publique en el Boletín Oficial del Estado la autorización del mecanismo de ajuste por parte de la Comisión Europea prevista en la disposición final primera. En ningún caso, el mecanismo de ajuste regulado en este Real Decreto Ley resultará de aplicación más allá del 31 de mayo. Es decir, esto va a funcionar durante un año. Y la segunda cosa que nos dice en este artículo 1.2 es que no hemos aprobado nada, sino que tenemos que estar pendientes de que la Comisión Europea autorice que este sea el mecanismo por el cual se ponga en marcha, lo cual quiere decir que supongo que lo habrán hablado con anterioridad, pero como ya han dicho tantas veces que han hablado con la Comunidad Europea, dijeron que lo había aprobado, ahora luego que no lo había aprobado, pues no sé si esto ya lo ha leído todos los miembros de la comunidad o no lo ha leído todos los miembros de la comunidad y en qué momento se pone en marcha. En cualquier caso, lo que sí sabemos en este momento es que hemos aprobado una cosa que no sabemos cuándo va a empezar a funcionar. Según nos dijo la ministra de Transición Ecológica, se piensa que podrá empezar a funcionar en el mes de junio. Entonces, para ello, pues tendrá que contar con la autorización en las próximas dos semanas de los miembros de la Comisión Europea para autorizar este cambio, ¿no? Luego hay otro elemento interesante, que es la liquidación del mecanismo de ajuste. Esto viene en el artículo 7.6. Si os lo leo, yo si para evitar niño de azúcar, yo tampoco soy capaz de entenderlo, pero no sé si leerlo o no. En cualquier caso, lo que viene a establecer es que, muchos me decían, bueno, pero ¿quién va a soportar el coste de esa reducción? ¿Vale? Pues eso se explica aquí de alguna manera. Si os lo leo, yo creo, o luego lo voy a leer después de que yo lo explique, a ver si sois vosotros capaces de entenderlo igual que yo. Lo que viene a decir es que ese tope máximo se tendrá que reintegrar de alguna manera a los que no van a percibirlo, porque es un que si no alteraría la unidad de mercado. De tal manera que ese coste del gas se le va a devolver, digamos, a esas empresas del gas, porque vamos a repartir esa diferencia entre el coste de las otras energías producidas. De tal manera que el efecto de reducción del gas no va a ser un efecto de que funcione como el mercado marginalista que funciona en este momento, que ponemos al tope el gas y con eso quiere decir que todo el conjunto de la energía queda fija ese precio, sino que ahora vamos a determinar cuál tendría que ser el coste de cada una de las energías y la diferencia que no hemos llevado al coste del gas no la vamos a llevar a la otra. Es decir, convertimos, digamos, lo que es el marginalista en un coste medio, que sería algo que yo propongo desde hace mucho tiempo y acabas con la historia del del marginalista. Para explicarlo, el artículo dice lo siguiente, y igual alguno entiende otra cosa diferente de la que yo acabo de explicar. Asimismo, el coste o ingreso, como veis, coste o ingreso, asociado a la liquidación del mecanismo de ajuste realizada por el operador del sistema en cada periodo horario a que se refiere el apartado anterior, supondrá una obligación de pago o derecho de cobro que serán distribuidos por el operador del sistema entre todas las unidades de adquisición de los participantes del mercado. Casi habría que tendría que ir introduciendo casi un diccionario para ir explicando ahora qué significa cada una de las cosas, ¿no? Participantes del mercado ibérico de la energía eléctrica de su zona respectiva, en proporción a su energía medida en barras de central para ese periodo. Adicionalmente, el operador del sistema deberá liquidar la diferencia entre la liquidación del ajuste realizada por el operador del mercado y la que correspondería si esa liquidación se hubiera realizado en proporción a la medida en barra de central de la unidad de adquisición para ese periodo. A tal efecto, el operador del mercado trasladará al operador del sistema el valor horario del coste o ingreso total del ajuste distribuido a cada una de las unidades de adquisición a que hace referencia al apartado 4. Bueno, pues esto es lo que he venido yo a explicar en otros términos de cómo se traspasan los costes entre un sistema y otro y quién soporta al final el coste. Lo soportan los consumidores. Para entendernos. No falta que la parte contratante de la primera parte, porque no parece que han consultado con los hermanos Max. No es muy diferente. Madre. Bien, este es otro de los aspectos importantes de esta reforma que se pone en marcha. Pero hay otro aspecto sobre el que se ha hablado poco y que, en mi opinión, es el más relevante de todos los que se han incorporado en este Real Decreto Ley. Y es que Bruselas obliga a España a reformar la tarifa regulada como condición para avalar el tope del precio del gas que el Gobierno ha aprobado hasta ahora. Es decir, lo que viene a decir el Bruselas es que, de acuerdo, hagan ustedes eso, pero me tienen que cambiar el sistema de tarifa regulada que tienen ustedes ahí y tienen que incorporar un sistema más parecido al resto de los países europeos, en el sentido de que se juegue más con el tema de los mercados de futuro, es decir, con los contratos a largo plazo y las coberturas. Sistema, digamos, europeo, del cual no se distancia prácticamente nada España en cuanto a concesión, solo que España incorpora el precio del coste diario en vez de incorporar además los costes de los contratos a largo plazo y de las coberturas que se hacen, significa que cada vez va a tener más importancia en el conjunto del mercado de la electricidad, no ya los elementos de producción y de coste y de precio de producción, sino que va a estar ligado pura y exclusivamente a mercados financieros. Es decir, como ya expliqué la semana pasada, ahora mismo las compañías hacen contratos a largo plazo, contratos de futuro. De hecho, Iberdrola, expliqué a qué precio tenía vendida a la luz a su propia comercializadora para todo el año que viene. Es decir, se ha fijado ya un margen completo a través de esa cobertura de los contratos que se hacen en los mercados financieros y, por tanto, van a dejar de estar ligados de una forma cercana a las realidades del mercado diario. Es decir, que de alguna manera, después de quejarse tanto, las eléctricas han conseguido dos cosas. Una, que se las retribuya a pesar de que se reduzca el precio del gas y siga llegándole, por tanto, beneficios caídos del cielo, como hemos señalado en otras ocasiones. Y otra es que se va a modificar, según dicen ellos, con el objetivo de reducir la volatilidad del precio de la energía, se va a modificar este precio. A mí me gustaría resaltar que el precio del PVPC, el precio voluntario de la energía, el precio regulado, indexado al PUL, se constituyó en el 2013, después de que el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, persona conocida por otros menesteres, además de por este, impugnara la subasta trimestral en la que CESUR marcaba el precio para cada tres meses a los consumidores de esa tarifa regulada. el motivo de que se pusiera en marcha esta tarifa regulada fue la sanción de la Comisión Nacional de los Mercados, Comisión Nacional de la Competencia, a Iberdrola, por una supuesta manipulación del mercado. Un asunto que aún, fijaros, estamos hablando de 2013, sigue en investigación penal en la Audiencia Nacional. Han pasado ya 9 años. Hay que señalar algo que las eléctricas olvidan continuamente, el gobierno tampoco ha recordado en su análisis al respecto, y es que la tarifa regulada ha sido la más barata del mercado hasta que el pasado otoño empezó esta subida de la energía. Es decir, que funcionaba perfectamente sin que hubiera llegado a ocurrir este tema. Y las tarifas libres, sin embargo, así eran mucho más costosas para los consumidores, a pesar de esa ventaja que se supone que tienen los listos frente a los tontos que manejamos la tarifa regulada. De tal manera que, de alguna forma, este Real Decreto, en el momento en el que tenga lugar esa aprobación por parte de la Comisión Europea, le obliga al gobierno español a poner en marcha una nueva fórmula de tarifa regulada que no sabemos de qué manera será, de qué manera nos afectará, y que veremos a ver en manos de quién quedamos, manos de las eléctricas, de nuevo, con total seguridad. Esto tendría que empezar a funcionar a partir de 2023, y sobre esto la ministra de Economía no dijo ni una sola palabra en la rueda de prensa. Habló de que habría que estudiar los cambios necesarios. No habría que estudiarlos, no. El título cuarto del Real Decreto dice que una de las condiciones, está aquí, así, literalmente estoy leyéndolo, una de las condiciones para la aprobación del mecanismo por parte de la Comisión Europea es la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, la famosa tarifa regulada. Así, el mecanismo de ajuste se configura como una medida extraordinaria mientras se realiza esta reforma. Y esta entra en vigor de forma efectiva, lo que no es inmediato. Bien, este es el resultado del famoso Real Decreto Ley que tenemos entre manos. Bueno. Y por no alargarme, que sé que estamos... Sí. Sí que me vaya a permitir que haga un pequeño recuerdo. Venga. A algo que tiene lugar todos los años y que es muy emotivo, interesante y digno de estudio, que es el Foro de Davos, el famoso Foro de Davos, que se reúne todos los años y que en unos días va a empezar, esa semana en la que hay una serie de... Es parecido a lo de Glasgow del clima, una serie de discusiones, reuniones, cócteles, cenas... los que unos chicos muy guapos, muy elegantes, se reúnen con unas mujeres en menor número siempre, porque siempre hay más hombres que mujeres, no sé exactamente por qué, pero esto es así. Y desde que las cosas empeoraron en el año 2008, el foro siempre ha señalado los males que nos acechan y que nos están perjudicando. Pero nunca, a pesar de la enorme concentración de poder que tienen estos señores y de su importante capacidad de actuación, nunca han articulado ninguna fórmula para solucionar esos problemas. Pero ellos se siguen ruliendo año tras año y pontificando. Este año se centrarán con toda seguridad en la inflación y en su terrible efecto sobre los más desfavorecidos y sobre las clases medias, los que vamos a sufrir fundamentalmente la situación por la que estamos pasando. Pero estoy seguro de que no propondrán ningún menú sorprendente de medidas económicas distributivas que luchen contra esas diferencias entre los ricos y los pobres, porque eso evidentemente afectaría gravemente a su bolsillo y hasta ahí podríamos llegar. El Foro de Davos es sin duda un símbolo del orden liberal global, pero su razón de ser no desde luego el intercambio de ideas, sino una desinhibida exhibición de poder por parte de una pequeñísima minoría que controla la política y la economía mundial. Para ser más preciso, es una exhibición de listos, y ustedes ya me entienden. Muy bien, Alfonso. Pues muchas gracias por tu intervención en la economía. Bueno, hoy tenemos que deciros, ya se nos acaba el tiempo, tenemos que deciros que en esta última parte del programa ha estado con nosotros acompañándonos Manuel Mora Márquez, que se va a incorporar a los colaboradores de este programa y que seguramente esté la semana que viene aquí con nosotros. Buenas tardes o buenos días, Manuel, ¿qué tal? Muy buena. Aquí disfrutando de esta maravillosa jaula de grillo y sobre bien. Todo con la calurosa bienvenida que, nunca mejor dicho, me habéis puesto. Muy bien. Así que espero bien, que bien. La semana que viene... Eso, esperamos que tenerte aquí la semana que viene. Perfecto. Ya sabes tú que esto es un tirilla floja de... Sí. Bueno, y ya nos llega el tiempo de la despedida y va a empezar María del Mar. Bueno, vamos a empezar a decirle a despedirnos, porque llevamos una mañana que no vea. Bueno, pues nada, queridas amigas y queridos amigos, tomaron la feria como nos ha aconsejado César, que seáis muy, muy felices esta semana, que podáis compartir con toda la familia, que son motivos para disfrutar la feria, alegrarnos y ya está, pero todo en su justa medida, ¿no? Así que pues nada, hasta el domingo que viene, pues esperamos por aquí y pues nada, que sean muy, muy felices, José. Os deseamos que esta entrada de ferias que ya ha empezado el viernes con la encendida de luces y demás, ¿no? Pues que seáis muy felices y que nosotros nos vamos directamente para la feria, ¿no? Sí, solo una recomendación, poneros a la sombra. Muy bien. Palabras de amor, ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a...